Patricio Barton, de lunes a viernes a la medianoche por Del Plata. Fox Sports Radio Del Plata, 120 minutos jugados con toda la información. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista. Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata, resumen de noticias. Es la hora 21, temperatura 11 grados, 2 décimas, la humedad 88%. Títulos. La justicia frenó el aumento tarifario en la electricidad de todo el país. La jueza federal Martina Forns dejó sin efecto las resoluciones del Ministerio de Energía y del ENRE. La magistrada así lo anunciaba. He sacado una medida interina por la cual ordeno que se suspendan las tarifas en un amparo de naturaleza colectiva en todo el país. Lo mandé a registrar, es un amparo que se llama Fernández Francisco Manuel y otros, porque intervienen tanto dos ONG, al igual que el amparo del gas, que tiene la Cámara Federal de La Plata, que interpuso el CETIS y Consumidores Argentinos. Previamente, el juez Luis Arias, quien frenó la suba de la luz en la provincia de Buenos Aires, reiteró que no deben pagarse los aumentos. Además, dijo que el precio del servicio eléctrico no debe ser confiscatorio. Así como la Corte de la Nación en algún momento le puso un límite a la potestad tributaria del Estado, estableciendo que más allá de un 33% un impuesto resulta confiscatorio, también hoy es tarea de la justicia determinar hasta qué porcentaje un salario medio puede ser afectado por los servicios públicos. Y ya la jueza empieza a dar ese debate en este fallo, mencionando que la tarifa, sin dar mayores precisiones, porque esto es una medida cautelar, resulta irrazonable y desproporcionada. En tanto, hasta que los fallos no sean definitivos, se mantendrán las protestas en contra de los aumentos de tarifas. Asociaciones de consumidores, sociales y políticas ratificaron la convocatoria a un segundo ruidazo para mañana a las 20 en todo el país. Mientras tanto, Macri continúa con su cruzada para ahorrar gas. En su visita a Junín, pidió apagar la calefacción de las casas porque era un día soleado. ¿Cómo andan esta mañana? En este día Cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol, lindo. Bastante fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos. El gobierno aclaró que no avalará la reapertura de paritarias. El jefe de gabinete, Marcos Peña, le respondió así a los gremios que piden volver a negociar los porcentajes de suba de los salarios. Aseguró que los acuerdos firmados hasta ahora reflejan la inflación que viene, que claramente va a ser más baja cada mes. El ministro de Educación recibió a los gremios docentes nacionales. Sergio Romero, de UDA, dijo que Bullrich ratificó que no abrirán la paritaria y que confía en que bajará la inflación. Tras esto, el sindicalista ratificó el paro nacional para la segunda quincena de este mes. No hay posibilidad alguna por el momento de reabrir la negociación paritaria, según lo que expresaron. Tenemos que confiar en un acto de buena fe, en que la inflación va a ir bajando y que los salarios van a ir ganando alguna puntuación. Nosotros no estamos de acuerdo para nada con esto, se ha perdido totalmente el poder adquisitivo. Cuando hicimos el acuerdo en febrero era otra situación, hoy no podemos afrontar necesidades indispensables. Sí, nos vamos muy tristes porque cuando se habla de revolución educativa y nos dicen que tenemos que confiar en que vaya bajando la inflación y no quieren reabrir la paritaria, estamos en crisis. Nosotros confirmamos y ratificamos que organización sindical, el paro nacional, que va a tener una fuerte adhesión para la segunda quincena de agosto. En tanto, para la CGT de Moyano, la suba de julio fue del 3,1% y en un año suma el 46%. Y precisó que una familia tipo necesita 12.800 pesos para no ser pobre. En julio cayó la producción nacional de autos. Según el informe de ADEFA, la fabricación de vehículos bajó el 13,3% en comparación a igual mes del año pasado. En tanto, las exportaciones retrocedieron el 38,3% también en la medición interanual. El Ministerio de Salud de la Nación explicó el alcance que tendrá el nuevo sistema médico. Alcanzará a unos 15 millones de personas que no tienen cobertura médica. Por Radio del Plata, el viceministro del área, Néstor Pérez Baliño, dijo que permitirá que cuando vayan al hospital, el gobierno les pague la atención. Todos los medicamentos ambulatorios son, como en la ciudad de Buenos Aires, tienen una cobertura del 100%. Porque no se olvide que hablamos de una población que es la que tiene menos recursos económicos, ¿no? El otro punto muy importante que tiene que ver con el fortalecimiento de los hospitales tiene que ver con el sistema sistema de facturación y el cobro automático de los hospitales a través de la superintendencia. Es decir, cuando pacientes con obra social o prepaga se atienden en el hospital público factura y la superintendencia en 30 días le tiene que devolver esas prestaciones reteniéndoselas a las obras sociales. Entonces esto permite que no haya un subsidio cruzado del sector público hacia el sector privado. En tanto, por Radio del Plata, respondió el exministro de Salud, Dalien Goyán. Señaló que el otorgamiento de medicamentos ya se venía aplicando. Vamos a poner el tema de los medicamentos. Nosotros a esos 15 millones de personas que se mencionan que no tienen otra cobertura que la cobertura pública, les entregábamos en los 7.500 centros de atención primaria del país, a través del plan Remediar, un medicamento que cubría el 85% de sus necesidades, de las distintas patologías, en forma absolutamente gratuita, a un costo que para el Estado era 7 veces menor que el mejor oferente en licitaciones públicas cuando se vende unidad por unidad. ¿Qué va a pasar ahora? Esa persona no va a tener más un medicamento gratis, va a tener un carnecito con el cual va a ir a una farmacia y va a pagar un copago de 40, 50, 60% según el medicamento. Distribuirán a comedores e instituciones la carne que fue confiscada por no tener los requisitos para su venta. La tarea la lleva adelante el Ministerio de Agroindustria, cuyo titular, Ricardo Burjay, le aclaró que esa carne es apta para el consumo. Los tamberos regalaron leche por la crisis que atraviesa el sector. En la manifestación de Rafaela también ofrecieron alfajores. Marcelo Aymaro, de la Cámara Lechera de Santa Fe, pidió ordenar la cadena de distribución porque estimó la renta que les falta está muy cerca. Tenemos un costo elevado, no podemos producir de esta manera, pero si ordenamos la cadena, la plata está y la renta que nos falta a los productores está dentro de la cadena. Eso es lo que le pedimos, regulemos esta cadena, la leche es perecedera, tiene que ser tratada en forma diferencial, porque todos los días hay que ordeñarla y entregarla. Para darle un ejemplo, la leche que hoy nosotros le repartimos a la gente la compramos a 14 pesos y nosotros estamos percibiendo 4 pesos. Entonces hay un desfasaje que hay que corregir porque esa leche llega tal vez a 20 pesos a la góndola. José López declaró ante la justicia. El exsecretario de Obras Públicas aseguró que el control de los fondos públicos destinados al programa Sueños Compartidos estaba a cargo de Abel Fatala. El juez Sebastián Casanelo envió a juicio oral a Ibar Pérez Corradi por la causa de los remedios adulterados. El magistrado acusa al empresario farmacéutico detenido por encubrimiento de lavado de activos en la investigación que se conoció como Mafia de los Medicamentos. Metrogas dio detalles del escape en Barracas. Confirmó que los operarios se intoxicaron durante un trabajo de rutina. Uno de los trabajadores de 51 años falleció y los otros dos de 36 y 38 años están internados en terapia intensiva en el Hospital Argerich y su pronóstico es reservado. Internacional. El líder del Partido Ciudadanos adelantó que le dará su apoyo a Rajoy en la investidura. Albert Rivera señaló que buscarán resolver las negociaciones en el plazo más breve posible por la urgencia de las fechas para que el presidente español en funciones continúe en su cargo. Si el PSOE se desentiende absolutamente de la gobernabilidad de España, alguien tendrá que sentarse en una mesa por lo menos para que los temas importantes del país puedan negociarse, ¿no? En ese sentido lo que he ofrecido al señor Rajoy es vía directa, con información directa sobre esos presupuestos, este hecho de gasto, pero no tendría sentido poner en marcha una mesa de negociación de los presupuestos si al final no hay investidura, lo cual en ese sentido lo que hemos pactado es información directa, vía directa entre él y yo para cualquier información respecto al tema económico, presupuestos de Europa, y por supuesto si me pasa esa información que así se ha comprometido, pues yo se la trasladaré a mi equipo económico, la valoraremos y estaremos preparados para que si hay investidura podamos negociar inmediatamente sin demora para cumplir con los plazos de Europa. Murió una persona por el accidente en el avión de Emirates en Dubái. La aeronave que provenía de la India habría impactado contra la pista. Por temor a nuevos atentados reforzaron la seguridad del Coliseo Romano, del Vaticano y de la Plaza San Pedro. Las autoridades italianas tomaron esa decisión tras la difusión de un video donde el Estado Islámico amenaza con conquistar Roma. Deporte. Juegos Olímpicos. Comenzaron a disputarse los encuentros de fútbol femenino. Suecia derrotó 1-0 a Sudáfrica, Brasil goleó 3-0 a China y Canadá le ganó 2-0 a Australia. Asimismo, Alemania se impuso a Zimbabue por 6-1 y Estados Unidos derrotó 2-0 a Nueva Zelanda. En instantes completan la fecha Francia y Colombia. El vasco Olarticoechea confirmó que ya tiene el equipo para el debut de mañana ante Portugal. El técnico de la selección olímpica, sin embargo, dijo que podría haber una sorpresa, pero que la base del equipo será la misma que la utilizada en los amistosos. El equipo lo tengo, no va a haber muchos cambios de cuando los últimos partidos. Sí, por ahí, como vengo diciendo, con broma, que va a haber una sorpresa para ustedes, para mí no. Y en cuanto a lo del grupo que está fuerte, sí, es verdad, lo veo muy muy unido, muy fuerte. Esperemos que sacamos los resultados, porque si no, no serviría. Vamos a soñar, estaría bueno si era la final con Brasil.

El Twitter de la radio es arroba Radio del Plata y la página en Facebook es Radio del Plata M1030. Bien, les recuerdo que nos pueden escuchar a través de la radio convencional, a través de internet también, nos pueden ver a través de 360 TV y por supuesto si bajan la aplicación del portal de M1030 del Plata a través de sus celulares. Y les decía, vamos a estar hasta las 12 de la noche un poco reponiéndonos de lo que fue la jornada de anoche en el Centro Cultural de la Cooperación, una verdadera fiesta, con muchísima gente desbordada, la Sala Solidaridad, como ese primer martes de cada mes, y también, bueno, con muy gratas presencias, un verdadero espectáculo en el que nos sentimos muy, pero muy cómodos. Le agradecemos al Centro Cultural, le agradecemos también a todos los oyentes que han participado, y vemos que también se está haciendo una verdadera y sana costumbre, como decían antiguamente. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, y en un ratito, bueno, vamos a contar algunos detalles del backstage, de cosas que quizá no pudieron salir al aire, que pero formaron parte también de esa noche de encuentro, una verdadera noche de encuentro. Quiero saludar a Pablo Garuso. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo anda? Buenas noches. Bueno, el día después del reintegro a los fondos o la promesa de devolución escalonada a las obras sociales vino con definiciones concretas e importantes. La primera tiene que ver con distintos referentes gremiales. Omar Plaini salió a decir que el gobierno de ninguna manera con esto compró a los gremios y que además podría haber un paro frente a la crisis social. También habló Pablo Micheli, dijo más o menos lo mismo, sería equivocado creer que con esa medida se va a frenar el conflicto social. También habló Antonio Caló. Sí. Antonio Caló hizo una, por supuesto, metalúrgico y además referente de una de las tres CGT más vinculadas al oficialismo del gobierno anterior, a priori, hizo un diagnóstico de la situación de su propio gremio, dijo que efectivamente allí había que resolver el tema de las suspensiones, de los despidos, que para el paro todavía había que esperar, que efectivamente es la última herramienta que tienen de pelea los gremios, pero que sí tenía que reconocer, y lo hace público, que han conseguido con el tema de las obras sociales algo que en 12 años no habían conseguido. Ajá. Es cierto que es una frase suelta, no está en la entrevista de donde salió, no está el audio, no está la textual, como para que sepamos si la sacaron de contexto o no la sacaron de contexto. Lo cierto es que Caló, ese fue el título de la nota, la agencia estatal de noticias Telam, lo cierto es que Caló nos salió a desmentir una frase que, si efectivamente fue dicha, se sabe que va a ser título, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra de las voces importantes. Y después habló Marcos Peña, el jefe de gabinete de ministros. Hizo referencia, insisto, el día después en que el gobierno se compromete escalonadamente a devolver el fondo de las obras sociales, hizo referencia al tema inflación y al reclamo de reapertura de paritarias. Te pido que lo escuchemos. A ver. Depende mucho de cada situación, ¿no? Hay acuerdos que son semestrales, hay acuerdos que se cerraron hace 15 días, hay acuerdos que se cerraron hace más meses. En general nosotros vemos que los acuerdos que se realizaron en plena libertad, en plena apertura, recuerden que una de las cosas que decían es que no íbamos a dejar paritarias libres y ocurrieron con un bajísimo nivel de conflictividad, es que reflejan lo que va a ser la inflación de lo que viene, digamos, ¿no? Que es claramente una inflación más baja. Pero bueno, esperamos que a través del diálogo se pueda ver que el salario y el poder adquisitivo se van a ir recomponiendo fuertemente al mes a mes. Dos cosas, para ir redondeando un poco la idea, Roberto. En principio, aquello de las paritarias libres y más, uno sabe que en una situación no solamente de crecimiento del desempleo, de despido, de destrucción de puestos de trabajo, sino también de la fuerte idea del miedo a perder el trabajo, condiciona de una manera notable la discusión salarial. Con lo cual, lo de la discusión en libre, bueno, habría que contextualizarlo un poco más. Y segundo, Marcos Peña dijo, las paritarias que se acaban de cerrar son para la inflación que viene, para la situación inflacionaria que viene. Eso es original, Sí. Es nuevo. Yo nunca lo había escuchado. Es original, nunca había escuchado una cosa así. Un poquito sádico. O sea, el laburante lo que va a decir es, pero flaco, yo me morfé efectivamente toda esta inflación y vos me estás diciendo que esto sirve. Bueno. No hay que ser glotón en este marco tampoco, porque si no vamos a comer todo de entrada. A mí me gustaría terminar sin Roberto, sin interrupción. Sí, intervenga el señor Magallanes. ¿Está de acuerdo, Curuza? Caruso, Pablo Caruso. Es Magallanes. Lo mismo. Después vamos a hablar de lo que ocurrió anoche, vamos a contar parte del backstage. Disculpe, Caruso, por favor, siga. Bueno, finalmente, el reclamo de los docentes universitarios, de los docentes de la provincia de Buenos Aires, en términos generales, los docentes, podemos decir, es el gremio que primero está pidiendo la reapertura paritaria. También los bancarios salieron a decir que tiene una cláusula gatillo. gatillo, son muchos los gremios que tienen cláusula gatillo, que si en determinado mes, septiembre en el caso de los bancarios, la inflación supera su acuerdo, inmediatamente salen a reclamar reapertura de paritarias. Muy bien. Bueno, Diego Colombres, buenas noches para usted. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Otro... Bien. Espere su turno, madre. Yo que saluda. Espere su turno. Gracias por saludar. Yo saludo porque soy un profesional. Le quiero contar que el gobierno que usted defiende tuvo otro golpe, en este caso judicial, es un freno al tarifazo de la luz en todo el país. Atención, esto se suma a la decisión judicial que ya lleva más un mes aproximadamente, que frenó el tarifazo en el plano del gas y deja al gobierno de alguna manera en una situación muy crítica. Bueno, en este caso el fallo tuvo que ver por una decisión de la jueza federal de San Martín, Martina Fons, quien aceptó un amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad, CEPIS, la misma organización que había hecho en el caso del gas. Y, bueno, fundamentalmente dispone que Camesa, la empresa distribuidora, no pueda aplicar el incremento. Atención, porque esto es muy importante. El gobierno ya oficializó que la decisión judicial es válida y obviamente anunció que va a apelar esta medida. El gobierno lo que está planteando es que la jueza... Después, si tenemos oportunidad de hablar con ella, es para consultárselo. No tiene capacidad, no tiene elementos como para llevar adelante una decisión de estas características. ¿Qué planteó en el fallo la magistrada? Bueno, concretamente que hay ausencia del requisito constitucional por falta de la audiencia pública. Claro. Dice concretamente la magistrada. Y además hace referencia a casos anteriores en los que la Cámara Federal de San Martín ya confirmó la decisión de frenar el tarifazo, como fue el caso de la clínica de las Mercedes, recordarás, allí en la zona de San Martín, y del propio Club Deportivo San Martín. La Sala Segunda fue la que confirmó esos fallos y frenó los incrementos. ¿Qué se está recomendando? Bueno, fundamentalmente que no se pague con incremento a quienes tengan que pagar todavía las boletas y que las empresas contemplen, en el caso de los que hayan pagado, esa diferencia a favor, claro, de los usuarios. Lo que no deja, Roberto, de tener un fuerte freno al gobierno. Es otro elemento que agrega al crítico cuadro de las tarifas en relación a la posición que el gobierno intenta defender, ¿no? Todo esto en la previa de lo que va a ser el ruidazo, cacerolazo de mañana, ¿no? Que creo que está citado a partir de las 20 horas. Sí. De las 7. De las 7 de la tarde. En realidad depende de las convocatorias, 7, 7 y media. Después podemos repasar algunas. De las 7 en adelante, podemos decir. De las 7 en adelante, ruidazo, cacerolazo en todo el país, convocado por diversas multisectoriales, digamos. Creo que ahí vamos a dar algunos puntos de reunión, como la otra vez, donde la gente se autoconvocó para protestar por el tema tarifa. Y evidentemente es algo que todavía no le sale, ¿no? No logra resolver el gobierno esto que se ha planteado, que es la modificación de las tarifas, bueno, trabas judiciales y un camino que parece no tener, al menos hasta ahora, una resolución que sea por lo menos buena para los usuarios y buena para el gobierno. Buena para el gobierno seguramente no es. No, porque el gobierno contaba con cobrar esos incrementos. Exacto. Y mejorar su caja. Para los usuarios tampoco, bueno, obviamente están en incertidumbre de saber si eso se va a confirmar. Obvio. O no, o si va a haber alguna cuestión más paulatina, o si finalmente se van a hacer las audiencias como la ley manda. Da la impresión que el gobierno no termina de encontrar la manera de poder frenar la embestida judicial. Esto es lo que me llama mucho la atención. No encuentran el mecanismo de plantarse. Vamos a ver lo que ocurre mañana. Ojalá que sea otra manifestación de rechazo que logre, yo creo la anterior, por ejemplo, logró muchas cosas en cuanto al tablero político general y fundamentalmente en el tema tarifas, mantenerlo en la agenda y mantenerlo de modo tal que una jueza hoy puede seguir sosteniendo que esto es al menos inconstitucional porque no se hicieron las audiencias públicas. Ahora, al menos. Es notable cómo provoca el gobierno, verbalmente, con acciones, efectivamente provoca a los usuarios. Yo no sé si tiene que ver con que es una manera de reafirmar que está bien lo que están haciendo, entonces se muestran convencidos, o es una estratégica de la provocación planificada que en algún momento incluso lo hemos comentado. El maltrato que reciben los usuarios en las empresas eléctricas, que se están viendo distintos videos que se van viralizando, es impresionante. Hay situaciones muy pero muy tensas dentro de las oficinas. Por eso es muy importante, Roberto, Pablo, que la gente no pague las boletas con aumento. Hoy lo decía el juez Arias, lo veía en una entrevista. Exactamente. ¿Por qué? Porque si todo el mundo no paga, no le van a poder cortar la luz o el gas a todo el mundo. Uh-huh. Entonces es muy importante que la gente tome conciencia en relación a eso. A ver, Diego, déjeme que salude al señor Juan Carlos Junio. Manda Junio, ¿qué dice? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a volver a los temas de educación de nuestra ciudad, ya que la ministra de Educación hizo declaraciones interesantes, así que vamos a polemizar un poquito con ella. Bien, vamos a polemizar con la ministra. Me encanta polemizar un poquito. Señor Magallanes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches. Ahora sí, con lo que le interesa a la gente. Expláyese. Con lo que le interesa a la gente. Hablemos, Colombre. Hablemos arriba de Magallanes. Pokémon llegó al país. Ya se han abierto ofertas laborales. ¿Cuánto cobra un Pokémon? Un cazador de Pokémones. Esto que estoy contando es de verdad. Ya hay un cazador de Pokémones que tuvo hasta 170 ofertas en el día. Así que ya ven. ¿Qué es un cazador de Pokémones? Un profesional que... Muy bien. Por fin un periodista en esta mesa. La aplicación para cazar Pokémones ya está a partir de hoy en la Argentina. Esto es lo que le interesa tengo al dudas, público. Tengo dudas. De Radio Mitre. Pokémon. No, esto no es Radio Mitre, es Radio del Plata. ¿Qué es un Pokémon? No. Ah, no, discúlpeme. No, yo sé lo que es un perifacio y no sabe lo que es un Pokémon. Dígame. Pikachu. Bueno, es un juego que se hizo muy famoso en décadas pasadas y que hoy volvió con todo, con una aplicación de realidad aumentada. Entonces usted va por la calle y en vez de ver, por ejemplo, el ruidazo y el tarifazo en la esquina, un Pokémon. Entonces va con su teléfono, lo caza el Pokémon y ya tiene un montón de puntos. ¿Y para qué sirve eso? Para vivir, Roberto. ¿En qué sentido? Para vivir, para escapar de la pesada herencia. Para escapar de la realidad que nos ha dejado este desastre. ¡Oh, no! ¡Taborda! Vamos a hablar. Entonces, ¿a la gente le interesa todo lo que quiera saber hoy sobre Pokémon Go? Y la fuente laboral, podés llamar al teléfono que es 4535-7625. No. ¿Qué teléfono es ese? No existe, por favor. No, confunda la gente. No trate de confundir. Póngalo en caja, Taborda. Vamos a molestar a un vecino nuestro con ese número. Claro, por eso, 4535-2222. Repetí conmigo, 4535-2222. ¿Cómo le sale el repetí conmigo si lo habrá hecho, no? Tranquilo, repetí conmigo y respira. Qué barbaridad. 4535-2222. Y todo lo que necesitamos saber también en este programa sobre la separación de Alejandro Fantino y Lanzoni. Todo esto va a estar desarrollado antes de la pálida que traen estos dos, que parecen los dos de los mapes que están ahí, los dos viejitos. Yo lo que te pido, Roberto, es que no lo legitime con la... la carcajada. Lo de ayer, lo fulero de lo que... Che, ¿le puedo pedir algo a la gente de Radio del Plata que va? Depende de qué. Pégase un duchazo antes de venir. No puede decir eso de los oyentes. No puede decir eso. Sí, a Tomada también, Tomada, pegate un duchazo. Está impecable, Tomada. Está impecable. Venía de... Mire, Caruso. Y el otro, ¿cómo se llama? El que canta. Fontova. Horacio Fontova. Lo atamos con alambre. No, ese es Copani. ¿Por qué inventa las cosas? Lo atamos con alambre. No la cantó. Se quedó ahí. Que no es un tema de él. No es un tema de Fontova. Ese es un tema de Copani. Usted confunde las cosas. Hizo un éxito con un tema que no era suyo. Bueno, ¿cómo un éxito? Bien kirchnerista, ¿no? Tengo un entusiasmo. Hoy estoy, como dijo el presidente, en un día cambiemos. ¿Vio que ahora el presidente utiliza así? No. ¿Lo veo hoy? No. Hoy es un día cambiemos. Antes era peronista. Ahora los días de invierno, donde sale el sol y hay que apagar la estufa, es un día cambiemos. Un símbolo de estos tiempos, Roberto. Llévatelo. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno. Thank you. 21:28. ¿Qué le parece, Juan Carlos, si arrancamos con el tema prometido? Sí, cómo no. La ministra Soledad Acuña, la ministra de Educación de nuestra ciudad, hizo declaraciones públicas sobre, bueno, sobre su cartera. En realidad venía siendo bastante cuestionada, creo que intenta salir al encuentro de una serie de cuestionamientos que se le vienen haciendo. Uno de ellos es el tema de la infraestructura escolar, que es un tema recurrente en nuestra ciudad. La ministra empieza diciendo que hace 8 años, cuando el PRO comenzó con su gestión, todo era un desastre, que efectivamente allí había una herencia terrible, pero que ahora ya no es así. Sin embargo, la ministra acepta una serie de falencias que vale la pena registrar. Pero quizás el problema número uno se refiere al presupuestario, y dice, ya que ella dice que estamos con, en el área de educación, el doble de presupuesto para infraestructura escolar. La verdad es que nosotros miramos el presupuesto de la ciudad y son números muy, pero muy distintos. Según los datos que surgen del presupuesto, en realidad lo que hay es una reducción automática, yo diría una reducción estructural. Mira, el presupuesto general de educación, el personaje destinado a infraestructura escolar en el 2008 era el 9,7%. Sí. En el 2016 ese porcentaje cayó al 1,4%. Por lo tanto, no sé cómo calificarlo, si de inconsistente, para ser muy respetuoso con la investidura de la ministra, pero no se compadece con lo que allí está escrito y con lo que ocurre. Además, el presupuesto educativo en general viene sufriendo una baja constante, no muy pronunciada, pero no sube, baja. En el 2008 era del 24,92% del total y en el 2016 es del 22,17%, 2 puntos menos. De forma tal que las cosas no son así. Ahora bien, volviendo al tema de la infraestructura escolar, que quizá es el más polémico, junto con el de las vacantes de febrero-marzo, que es el otro tema muy polémico. Después hay cuestiones pedagógicas, de programa, que en fin, siempre también se discuten. UTE, que es el gremio de la Capital Federal, los trabajadores de educación, dicen que en un trabajo 127 establecimientos educativos se encuentran con problemas importantes de diversa índole: goteras, invasión de ratas, cloacas, tapadas, calefacción, etcétera. Me voy a permitir 2 o 3 ejemplos porque creo que valen más que 1000 palabras. En la 16 de el jardín integrado, la escuela dice el jardín integrado nucleado A del 8, reclamaron un plan de infraestructura integral, ya que no solo hay voladuras de techo del gimnasio, sino que el edificio histórico tiene filtraciones en varios lugares y necesita con urgencia más mantenimiento. En la 12, la Facundo Subiría de Flores, se cayó un ventilador de 60 kilos en el salón de actos, pero dice el presidente de la cooperadora, desde hace 3 años vivimos con problemas gravísimos de humedad que hace que caigan partes del techo, que haya goteras y que se corte la luz. Llueve, las aulas se llenan de goteras y se corta la luz, los chicos tienen que ir moviendo los bancos. Los 500 alumnos de la escuela número 16 Ramos Mejía de Almagro no pueden usar el patio porque está clausurado. Parte del techo de chapa se voló y, como corría riesgo de caer sobre los chicos, Defensa Civil lo clausuró. Y por último, en la escuela número 8, base Vice Comodoro Marambio de Villaluro, no tienen calefacción hace 3 años. 2 palabras de las vacantes. Este año nuevamente hubo algo más de 11.000 niños que no tuvieron vacantes. 11.432, inicial primaria y secundaria. Ella lo admitió. Dijo que a los 2 o 3 meses, fundamentalmente entre abril y mayo, tiende a absorberse ese fenómeno y quedaron solo 7.000. Solo 7.000. A mí no me conforma. Ella dice que 7.000 es un valor más o menos histórico. Francamente, yo no acepto que en una ciudad tan rica como la nuestra haya 7.000 niños que no puedan ingresar. Y que en realidad después eso termina yendo a la escuela, a muchos, los que pueden, los padres, ir yendo a la escuela privada. De forma tal que ahí hay un tema, yo diría, ideológico-político. ¿Qué dice, además, la ministra? Entre las cosas que dice hay una que es antológica. A ver. Que hay muchos integrantes, para explicar los 11.000 y los 7.000, que vienen de países limítrofes. Ajá. Y que anotan a los chicos y después se vuelven a sus países limítrofes. Es espectacular, porque no solo que muestra un rasgo un tanto xenófobo, sino no tiene ninguna lógica. La gente de los países limítrofes que eventualmente vienen, que en realidad es un problema, yo diría, estructural desde hace un siglo, no vienen con sus hijos y los anotan pensando que a los 15 días se van a ir. Vienen, se instalan, tienen una casa, van a los sus familiares, consiguen un trabajo y anotan a sus niños. Por lo tanto, es un recurso argumental, creo yo, muy pobre y que se las trae, como decía. Por último, le preguntaron por las computadoras también, uh-huh. que es también un tema recurrente. Ella dijo que se van a seguir entregando, estamos analizando el mejor dispositivo. Antes había Netgus, eran una maravilla, ya ahora no se fabrican, después tabletas y ahora es el teléfono. Pero no necesariamente por tener una computadora los chicos aprenden más. Como vemos, la ministra de Educación de nuestra ciudad muestra la ideología de Cambiemos, que como dijo recién Magallanes, hoy es un día Cambiemos. Es un día Cambiemos. Antes era un día peronista. Antes era un día peronista. Durante 80 años fue un día peronista. A partir de hoy se ve que es un día de Cambiemos. Juan Carlos Junio, en Caballero Nocturno. Gracias, Juan Carlos. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche por Del Plata. ¿Cómo andan esta mañana? En este día Cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol, lindo, bastante fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos. ¿Alguien pudiera decirme qué fue que pasó? ¿Alguien pudiera contarme cómo se escapó? Busqué por la barra del bar y ya nadie la vio. Yo quise encontrarla en la playa y ella se olvidó. Voy por la vereda del sol buscando un destino. 37 minutos pasaron de las 9 de la noche. Decíamos recién que la justicia suspendió el tarifazo en la luz. Una jueza de San Martín hizo lugar a los recursos de amparo contra el fuerte aumento en las boletas de electricidad. Se trata de la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Fors, a quien tendremos en línea. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Buenas noches. Roberto Caballero la saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada. Bien, a ver, una noticia fuerte de las últimas horas, digamos. ¿Cuáles son los fundamentos del fallo y a qué apunta, doctora? Bueno, como es un fallo colectivo, por eso te dice fuerte, uh-huh. es un amparo colectivo, que al igual de el amparo colectivo en materia de gas, tiene alcances para todo el país. Porque así lo piden las partes, así quedó registrado en el registro de procesos colectivos, y esto, para que bueno su audiencia sepa, es debido a que así lo habilita a estas dos ONG que se han presentado, uh-huh. que son las mismas que se han presentado en la Cámara Federal de La Plata en materia de gas y bueno, ahora en materia de energía eléctrica. Uh-huh. Los fundamentos son muy parecidos, es la falta de audiencias públicas que previas, porque también se han anunciado que va a haber algunas audiencias, pero para en mi criterio es de alcance constitucional, inclusive en materia internacional. Uh-huh. El usuario tiene derecho a una audiencia pública previa a, bueno, aumentos que, ya le digo, imagínese que en materia de gas fue el 2000%, 3000%, y en materia de luz fue casi 5 o 6 veces de lo que estaba establecido ante estas resoluciones. Uh-huh. Y eso, bueno, yo ya en varios fallos que han sido confirmados por la Cámara Federal de San Martín, la Sala 1, también he considerado que son irrazonables, exorbitantes, que no han sido hechos de forma gradual, que no son lo que se llama asequibles, es decir, para un usuario no puede, en relación a todos estos costos que tiene que pagar, su salario, no puede, es decir, el aumento tiene que ser moderado, no puede ser exorbitante, razonable. Tiene que ser pagable, digamos, se puede decir. Exacto. Bien. Ahí yo estaba viendo algunos datos, ¿no? El 31 de enero el precio del megavatio era de 90 pesos y con este nuevo cuadro tarifario pasó a 320 pesos el megavatio. Claro. Es una barbaridad. Ya le digo, una de las cosas que yo señalo en el fallo es que, bueno, el Procurador del Tesoro de la Nación, que es quien impulsa las causas en nombre del Poder Ejecutivo, ya tiene un artículo dicho que en el año 2008 un 30% era razonable. Imagínese que, bueno, que puedo, si lo dijo el Procurador del Tesoro, ¿qué puedo pensar yo? Yo claro. Lo he citado. Y bueno, eso se agrega, que en este caso tampoco se han celebrado las audiencias públicas, que eso está dicho no solo por mí, sino ya por más de 50 jueces, 3 cámaras federales, obviamente en materia de gas también, en materia de energía eléctrica, lo dijo la Cámara Federal de La Plata en el fallo Abarca, que es un fallo que tiene alcance nada más que para la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, digamos que tiene bastante fundamento, ¿no es cierto? Uh-huh. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Diego Colombres la saluda. ¿Qué tal? Encantada. Quería saber qué implicancias tiene que en su fallo usted le indica a la empresa Camesa que no se pueda aplicar el tarifazo. Claro, bueno, y esto no tiene antecedente hasta ahora desde el punto de vista judicial, ¿no es cierto? Bueno, yo lo quise dejar especificado, está buena la pregunta que me hace, porque ya en otra causa de tarifas eléctricas se había presentado Edenor uh-huh. pidiendo una medida cautelar para que Camesa no le cobrara los aumentos. Ajá. Entonces, para que no se genere, porque imagínese, si uno considera que por no haberse celebrado las audiencias públicas deben quedar suspendidas las resoluciones primigenias que eran las del Ministerio de Energía, obviamente el último es el labón, que es el concesionario, tampoco puede tener ese alcance. Por eso, no solamente en esta causa lo piden a las ONG que han presentado el amparo colectivo, sino que de esta manera queda claro que a partir de esas dos resoluciones, la resolución del ENRE posterior, que es quien ordena a las concesionarias, bueno, digamos, para todos queda el aumento, es decir, todos los que están en la cadena de distribución y las prestadoras, para todos queda este aumento suspendido. Claro, claro, claro. Camesa, digamos, es la mayorista, digamos, ¿no? Claro, uh-huh. Obviamente. Entonces, bueno, ya le digo, es una experiencia que tuve en las otras medidas cautelares, entonces para evitar aclaratoria, recursos, bueno, ya lo dejamos claro en cuanto a ese aspecto, ¿no? Doctora, Pablo Caruso la saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Le quiero hacer la siguiente pregunta, porque a veces queda un poco desdibujado entre tanta cosa, ¿no? Se hace mucho hincapié obvio. En el tema de la audiencia pública. Yo le quiero preguntar concretamente, ¿cuál es el rol del Estado en la garantía de acceso a un servicio público y de qué manera puede tiene atribuciones para cumplir ese rol? A ver, usted me pregunta cuáles son el rol que el Estado siempre es el garante de no solamente del servicio público de electricidad, de todos los servicios públicos, por algo son servicios públicos. Uh-huh. El Estado debe ser garante y tiene obligación constitucional de serlo, porque además considerada no solamente la electricidad, el gas, el agua, imagínese hasta en materia de agua, son servicios públicos esenciales y también me gusta que me haya hecho esta pregunta, porque el Estado, digamos, no solo tiene obligaciones a nivel constitucional, sino internacional, por la medida de la Constitución, porque los servicios públicos son derechos humanos, y eso no lo digo yo, lo dice los tratados internacionales, que el Estado está obligado a cumplir bajo pena de si uno celebra un tratado internacional es porque tiene cumplido y tiene compromisos que después pueden ser ejecutados ante una corte internacional. Con lo cual debería contemplar, por ejemplo, qué porcentaje de un salario medio o un salario promedio implica una tarifa, por ejemplo, digo, como variables de análisis. No, yo no puedo decir que el Estado tiene que hacer o que tiene que considerar las políticas regulatorias. Yo siempre digo, los jueces no nos podemos meter dentro de la política regulatoria. Yo estoy analizando el caso de estas dos resoluciones, la resolución de la ENRE también, que le da instrucciones el Poder Ejecutivo, en este caso concreto, y en todos los casos que me ha tocado. Digamos, lo demás es política regulatoria, que inclusive la Corte Suprema, ustedes saben que en materia de gas ya le ha pedido informes, y el Congreso también le ha pedido informes al Ministerio de Energía, al Ministro de Energía, y bueno, tiene que dar explicaciones acerca de cómo se ha llegado a esta cuenta. Por eso yo le digo, acá lo que se está diciendo es que hay un error en el procedimiento, que debieron celebrarse las audiencias públicas, donde se da explicaciones de cómo se llegaron a las tarifas, y que bueno, esto es un requisito constitucional, y además ya le digo, los aumentos que se dan en estas resoluciones de 5 o 6 veces más en materia de tarifas eléctricas es irrazonable. Doctora, lo tengo a Juan Carlos Junio, que le quiere hacer acá una consulta. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Hola, encantado. Una pregunta más. Usted hace, según he visto en los portales, hace un planteo particular, creo que a modo de interrogante, ¿cuál es la situación de excepción en relación a clubes de barrio y pueblo, cooperativas y entidades de bien público? ¿Estoy en lo cierto? A ver, ¿cuál es la excepción? ¿Cuál es la situación de excepción para que esas instituciones asuman un pago exorbitante como el actual? Eso leí hoy en uno de los portales, que sería parte de su fallo. No vimos el fallo, sino que lo leímos en los portales. A ver, bueno, yo eso no lo leí. En este fallo yo estoy citando un caso que está planteado por 6 clubes, en clubes que tienen asiento en San Martín, donde dicté también una medida cautelar que fue confirmada justamente por la Cámara. Yo la cito porque, bueno, es uno de los casos que llegó a la Cámara Federal de San Martín y la Cámara confirmó, por el cual usted sabe que hubo una resolución posterior a los aumentos tarifarios que también dictó el Ministro de Energía, el Ministro del Interior. Uh-huh. Y lo llamó contribuciones económicas. Sí. que establecían que los clubes iban a tener un reintegro, ¿no?, posterior, después de haber pagado la factura. Ajá. ¿No es cierto? Sí. Que era de un 40%, ¿se acuerda que el presidente anunció? No sé si se refiere a eso. Los clubes, en ese caso en particular, yo dije que aún, o sea, no solamente los aumentos tarifarios, conforme a todo este fundamento de las audiencias públicas y la racionalidad de los aumentos. Además, porque era un argumento, porque en ese caso había un traslado al Estado y el Estado había contestado y había contestado, bueno, para estos clubes dictamos esta resolución, aún cuando en esa resolución se había hecho una devolución de un 40%, esto iba a ser después de haber pagado la tarifa y aún seguir haciendo un aumento extraordinario, y además no se establecía ni siquiera plazo para devolver ese dinero, claro, que se estaba prometiendo como un 40%. Uh-huh. No sé si es que se refiere a eso. Yo la cito porque para los clubes en particular se dictó una, o posterior a los aumentos se dictó una resolución. Sí, sí, pero no estaba, a ver, reglamentado o explicado cómo iba a ser esa retribución en función de qué. No, sí, si lo era... estaba. Ah, estaba. Pero la condición para esos clubes es, primero pague. Y después, ¿no es cierto? Y después venga a buscar la plata. Y después le diremos cuándo le vamos a devolver o cómo le vamos a devolver la plata, pero no establece un plazo. Claro. Doctora, justamente por este tema y en función de mucha gente que nos está escuchando y quizá tiene la factura en su casa, en relación a su fallo, ¿qué tiene que hacer la gente? ¿Pagar, no pagar, pagar con el aumento y esperar el reintegro? ¿Qué hacen con la factura de la luz, concretamente? Claro, bueno, yo lo que le puedo decir, yo no soy abogada de la, digamos, abogada de la población. Yo soy jueza de una causa que he fallado y en la cual dispuse la suspensión de esta medida. Lo que digo es que hasta tanto no se siempre que esté vigente, que el Poder Ejecutivo la apele, las concesionarias la apelen, el ENRE la apele, mientras la Corte no decida una cuestión en contrario, porque a su vez tiene pedidos por parte del Poder Ejecutivo de Avocación o de Tarsaltum en materia de gas, yo no le puedo decir a la gente, hay gente que puede pagarla, hay gente que no puede pagarla en absoluto, bueno, esto lo va a tener que evaluar cada persona en particular. La medida de aumento tarifario está suspendida. Uh-huh. El Estado debe cumplir con la medida cautelar como cualquier otra decisión judicial. Bien. Bueno, el panorama para adelante es, digamos, estamos esperando un procesamiento de la Corte o de inclusive de la Cámara Federal de La Plata en materia de gas, uh-huh, que tiene que resolver esos recursos extraordinarios que también planteó el Estado. Doctora, entonces en función de esto, suspendido está, o sea, el aumento está suspendido según esta resolución. Claro. Bien, a ver, aquello que está suspendido es raro de pagar, digamos, ¿no? Pero ¿por qué esto de que el que pueda lo pague o el que no, digamos, cómo nos pagamos? No es lo que pueda lo pague. Yo digo, yo no doy consejos a la población. Bien. Eso es lo que quiero decir. Está bien. Claro. Si no sería juez y parte. Entiendo. Para no ser juez y parte, ¿no? Entiendo. Claro, por supuesto. La cuestión es que está suspendido el aumento en la luz a partir de esta resolución. ¿Es así? Exacto. Y Roberto, para que nuestra audiencia le quede claro, las asociaciones de consumidores lo que están planteando es que la gente no pague, bien, justamente porque está este fallo de la doctora. Bueno, uno podría tomar la palabra del propio gobierno, que respecto al tema gas dijo, no hay que pagar las facturas. Claro. Doctora, gracias por esta comunicación y toda la explicación que nos ha dado en relación a su resolución, ¿eh? No, por favor, encantado de ustedes, muchas gracias. Hablábamos con la jueza federal de San Martín, ¿eh? Martina Isabel Fons, está suspendido en base a un recurso de amparo y una resolución de la jueza el aumento en la luz de todo el país. Estoy en la vereda

el servicio del canal, ya que no tenía ni CN23, ni C5N, ni Telesur. Y hoy descubro, por suerte, al cambiar un canal de aire, que hay un canal de la Radio del Plata que me permite volver a tener un poquito de libertad que teníamos antes, todo el pueblo argentino, para expresar nuestra realidad de lo que está viviendo el país. Estamos de rehenes de gobiernos que no te dejan de hablar, que no te dejan, que las radios no te transmiten nada, solamente todo el día tapan todo con cortina de humo de lo que le está ocurriendo a la Argentina. Una verdadera miseria. Hola, caballero. ¿Qué tal? Buenas noches. Habla Mario, de Santos Lugares, profesor de Educación Física, en la Escuela 1 del Distrito Escolar 17. Hace dos días y medio que estamos sin luz, problema de fase, que una fase sí, que otra fase no, sin luz, sin agua, y esto se reitera a menudo. Y también tenemos problemas, en inicio bastante importante, más allá que está enclavado en el corazón de Villa del Parque, Baigorria y Cuenca. Un abrazo, a seguir aguantando, resistiendo, y mañana mucho ruido, caballero, mucho ruido, no te vamos ni a escuchar mañana. Abrazo, Mario. Roberto, habla Esteban de Guillermo. Yo te sigo a vos desde cualquier radio que hayas estado. Hoy estuvo extraordinario con Víctor Hugo, un cura por los pobres de la parroquia de Quilmes. Dijo la carta que le había mandado a Cristina. Aparte, que le contestaba a Macri que pasara un tiempo a pasar a los pobres. A ver lo que decía. Bueno, es extraordinario. Un abrazo. Muchas gracias, gracias por su llamado. Sí, gracias a toda la gente que nos está escuchando desde La Plata, a Gabriela, también desde Bariloche nos está escuchando Irma Álvarez, desde Banfield, Ana Florentino, desde Tigre, desde la pizzería del Rincón, en Rincón de Milver, nos escucha Alicia Secotti. Bueno, toda la gente se va comunicando a través del Facebook nuestro, que es Roberto Caballero Periodista. Recuerden que todo lo que sucede en el programa también lo pueden revisitar en www.caballeronocturno.com.ar. Y hay un anuncio que ayer comentamos, hicimos un adelanto en el Centro Cultural de la Cooperación, pero es muy importante porque hay un acto este viernes en Atlanta. Juan Carlos Junio, por favor, mayores detalles. Sí, cómo no. Sí, el viernes a las 19 horas el Partido Solidario convoca un acto político que va a tener dos oradores, Carlos Heller, que es el presidente de nuestro partido, y un invitado muy importante, muy especial para nosotros, Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. Se trata, como decía, de una convocatoria política partidaria que hace nuestra fuerza política, bueno, en un momento que francamente es complejo, es difícil para todo el universo kirchnerista, para todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo, a partir de la derrota electoral, que bueno, nosotros tenemos una convicción que es circunstancial y que es muy importante que haya protagonismo político. Estamos invitando al acto a todas las corrientes políticas, sociales y culturales para que nos acompañen. Hicimos afichaje, convocamos a la militancia está jugando un gran papel, tanto la juvenil como la no juvenil, y de eso se trata la política, ¿no? De iniciativa política, de ideas. Es acerca de, en fin, las reflexiones sobre el presente y fundamentalmente nuestra mirada hacia el futuro. Queremos aglutinar para enfrentar este modelo antipopular, ¿no? Perdón, Junio, lo escuché. No escuché bien, me parece. Puede ser que no haya escuchado bien, sí. Dijo un acto político. Efectivamente, un acto político. Tengo ruido acá en el... Hay otra idea de país. Sí, ¿van a ser un...? Un acto político, se lo digo con alegría, con orgullo, tiempo, y no me preocupan esas visiones, yo diría, prejuiciosas sobre la política que usted tiene. Julio. Más bien creo que es vital recuperar la política, la lucha social, la militancia política. Sabe que la apolítica y la no política, eso es un anacronismo, no hacer política. ¿Qué hace? No, me parece que pusieron un parripollo, ¿no? No, puede hacer un acto político acá, es como poner una cancha de pádel. Los tiempos se han cambiado, Junio. Y puede ir el vecino común, por ejemplo, un vecino que dice: mire, ¿sabe que lo escucho a Carlos Heller a las noches en Radio del Plata? Y me parece interesante. ¿Puede concurrir ese vecino? Van a venir muchos vecinos, de eso se trata. ¿Cuánto está la entrada? Van a venir muchos militantes políticos, muchos militantes sociales y también ciudadanos porteños y del Gran Buenos Aires que se van a sentir interpelados y convocados por un acto político. Sí, ¿cuándo es el del cumpleaños? ¿Cuándo es? Es este viernes. Llamémoslo cumpleaños, porque a mí me pone acto político. No, puño se acepta venir con un regalito, no hay problema. Sí, este viernes, ¿eh? La hora es 18 horas. 19 horas, ahí en el microestadio de Atlanta. Gracias, Juan Carlos. 10 de la noche, nos vamos a las noticias de esta hora. ¿Cuándo volvemos? El editorial. Hasta la medianoche, información, música, análisis, investigación, las mejores entrevistas, todo lo que necesitas para terminar el día. Caballero Nocturno presenta a Margos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata. Es la hora 22:04, temperatura 11 grados 4 décimas, la humedad 85%. La Cámara de Diputados inicia mañana el debate sobre el proyecto para la reforma electoral. El plenario de comisiones convocó para el mediodía al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y al secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez. Por la tarde expondrán su posición expertos invitados por los distintos partidos políticos. La oposición cuestiona de la propuesta la implementación de la boleta única y la obligatoriedad de votar a un solo partido en todos los cargos. Después de 4 meses, volverán al país los rugbyers argentinos acusados por romperle la mandíbula a un policía en Brasil. Se trata de los 4 jóvenes que protagonizaron una pelea en un bar. Habían logrado su libertad luego de 3 semanas de prisión, pero la justicia no los autorizaba a salir de Brasil. Ahora la magistrada a cargo del caso los autorizó a esperar en Argentina la definición del juicio que enfrentan por lesiones graves. Investigan a una mujer como la posible madre del bebé abandonado anoche en la estación de Once. El chiquito de unos 3 meses permanece en el hospital Ramos Mejía, donde es cuidado y alimentado. El Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires trabaja para comprobar si se trata de la madre biológica y garantizar la protección del menor. Internacional. El Estado Islámico anunció al nuevo líder de Boko Haram tras la desaparición de su jefe. El grupo terrorista nigeriano se autoproclamó hace unos meses como la facción africana del ISIS. Los yihadistas proclamaron a Abu Musab al-Barnawi al frente de Boko Haram. Deportes. El representante de Agustín Marquezín negó que esté cerca de cerrar un acuerdo con Boca. Por Radio del Plata, Daniel Bolotnikov admitió que el arquero, actualmente en México, está interesado en el pase, pero desmintió que hayan avanzado en las negociaciones. Boca sí está interesado en Agustín, y bueno, yo he venido a acompañar un poco a Agustín y tratar de colaborar en lo que sea necesario, si es posible, en este tema, para definirlo, ¿no? O lo que tienen que resolverlo, como siempre uno sabe, son los clubes, ¿no? Y pueden ponerse de acuerdo. Y uno ayudar en todo lo que sea necesario. En este caso, en particular, te digo, no hay nada, no se me extraña las informaciones que yo también veo como ustedes, porque no hay nada resuelto, no hay nada avanzado, ni nada parecido, más allá de una cosa normal, ¿no? Mientras hay conversación, siempre hay chance. Temperatura en Buenos Aires 11 grados 4 décimas, la humedad 85%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con mini costo. Lenteja Marolio, 400 gramos, 14,99. Salfina Marolio en paquete de medio kilo, 6,99. Toallas húmedas para bebé Huggies, clásicas, 48 unidades, 25,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 24/7/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Fresca del amanecer. Volver, los niños sus ojos volver, arrancar de nuevo volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que la Keynes, objeto de estudio del ex ministro de Economía Axel Kicillof, dijo alguna vez que en el largo plazo vamos a estar todos muertos, ¿no? Y hay algo que se viene repitiendo ya hace un tiempo, y es esta idea de que hoy estamos mal, pero que en algún momento vamos a estar bien. Algunos, bueno, se acuerdan, ya fracasó la primera etapa o la primera estación, que era el segundo semestre. El segundo semestre llegó y no estamos mejor, estamos peor. Pero también lo que empieza a aparecer ahora es que en el 2017, en algún momento del 2017, vamos a estar mejor. Y esto es como una zanahoria, ¿no? Una zanahoria cuyo destino es esperar hasta el infinito. Porque lo que hoy está ocurriendo, y estoy leyendo una revista especializada de mercado y finanzas, que dice en julio aumentaron las expectativas de inflación entre bancos y consultoras, ¿no? Le voy a contar una anécdota. A principios de año. Todavía no estábamos al aire aquí con Caballero Nocturno, y tuvimos oportunidad de sentarnos con el presidente de una compañía muy importante de la Argentina, que nos decía que el programa económico de Mauricio Macri estaba a la derecha de la derecha, que eran ortodoxos, que venían a sustraer al Estado de cualquier tipo de intervención, desregular para que el mercado por su cuenta ordenara la economía y la finanza del país. Todo eso se fue confirmando, ¿no? Digo, la verdad es que no hay ninguna cosa rara. Pero ellos proyectaban, por ejemplo, ya en ese tiempo, y estoy hablando de fines de febrero, principios de marzo de este año, ellos tienen un departamento que se llama de prospectiva. Un departamento de prospectiva donde tienen un grupo de especialistas que en función de las variables económicas determinan ciertos índices, entre ellos el de la inflación. ¿Y saben qué inflación proyectaban fines de febrero, principios de marzo para el 2016, digamos, la inflación? 56%. El número se viene acercando. Uno dice, bueno, 45, otro dicen ya 50. Es increíble, ¿no? Porque hay todo un sector, incluso en el sindicalismo, que claro, que tiene que representar a su gente. Algunos, por un lado, están pidiendo ya, o amenazan con un pedido de reapertura de paritarias. Y otros que se hacen los osos, ¿no? Que miran para otro lado. Porque muchas paritarias se arreglaron por mucho menos porcentaje. Es decir, que el salario real, el poder adquisitivo de la gente que trabaja en este país, ya estaría perdiendo alrededor del 10, algunos el 15, y otros quizá hasta el 20% de salario real. Por mucho menos que esto, en otras épocas, recuerdan, hubo paros generales, protestas, movilizaciones. Hoy hay un sector de sindicalismo que duda, otro no. Otro realmente no duda. Buena parte de ese sindicalismo lo vimos en lo que fue el velatorio de Raimundo Ongaro. El núcleo del MTA, la corriente sindical federal. Me parece que hay sectores de sindicalismo que ya están viendo esto. Pero en realidad mi reflexión de hoy estaba vinculada a la capacidad de ciertos grupos económicos. Yo les decía, era un importante presidente de una compañía muy importante de la Argentina, que ellos ya manejaban el número. Lo que no sabían ellos es cuál iba a ser el arreglo paritario más o menos promedio. Quizá era difícil proyectar a principio de año cuánto de poder adquisitivo se iba a perder, pero ya sabían que la inflación iba a ser de 56%. Recuerdo que a este presidente de una compañía le digo, inversiones van a venir, digo, porque la verdad, el lugar común, ¿cuál era? Tenés un gobierno promercado que desregula, que abre importaciones, que le dice al mercado todo que sí, que arregla con los buitres. ¿Inversiones van a venir? Era la pregunta. Y este señor, que no es kirchnerista, lo que planteó es, no van a venir. Digo, ¿cómo no van a venir inversiones si tenemos un gobierno, o la sociedad ha elegido un gobierno, que sus políticas son las que cualquier inversor del mundo quisiera tener, de regulación, digo, la posibilidad de hacer lo que uno quiere, ¿no? Y planteó él también ahí, dice, no, países emergentes no están recibiendo inversiones. Y no solamente no están recibiendo inversiones, sino que si viene alguna inversión, va a ser una inversión de timba. Bueno, dicho y hecho, han pasado pocos meses desde ese momento y efectivamente hubo algo más de 600, 700 millones de dólares de inversión que fueron a comprar títulos, acciones y Levax. Es decir, fueron a la timba financiera. No vinieron a generar ni un gran mercado de capitales que después derrame hacia la producción, el trabajo y el consumo, ni nada de eso. Es cierto, hay que contrastar lo que uno piensa, a veces lo que uno proyecta con la realidad, con los hechos, con las cosas que suceden, ¿no? Ya fueron 7 meses. Entramos en el mes 8 del año. Y prácticamente todo lo que el gobierno podía hacer mal, lo hizo mal. Y todo lo que el gobierno podría haber hecho bien, no lo hizo. Y estamos en una situación de coyuntura muy, pero muy difícil, donde las críticas al gobierno ya exceden el universo de, vamos a decirlo así, los nostálgicos del kirchnerismo. No, las críticas son cada vez más grandes en sectores que se supone apoyan, y yo creo que apoyan a este gobierno por cuestiones de pura ideología, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba leyendo, por ejemplo, algo que dijo Pagani, el dueño de Arcor, ¿no? Empresarios, dice, esto lo estoy leyendo de Clarín, página 20, del miércoles 3 de agosto, es decir, hoy, Pagani reclamó inversión en infraestructura, mientras que Rattazzi, sí, el dueño de la Fiat, el empresario automotriz, prevé que continuarán las suspensiones. Y el título es: empresas reclaman obras y no ven una recuperación. Se reunieron en Córdoba un grupo de empresarios y dice: empresarios reclaman obras, es decir, reclaman inversión pública, que el Estado haga inversiones, no los privados, el Estado que haga inversiones, y no ven una recuperación. No estoy leyendo ni un material provisto por la CTA de Goyasqui ni nada por el estilo. Son los empresarios industriales reunidos en Córdoba. Eso no los hace menos macristas, ¿eh? Siguen siendo absolutamente macristas. Pero advierten que hay algo del modelo que falla. En realidad, muchos estaban viendo que podía fallar. Y de hecho, falla. Y lo que está fallando, en realidad, es que este modelo así como está, ni siquiera le sirve a ellos. Ni siquiera le sirve a ellos. Se van a poner de acuerdo en un montón de cosas. Entre otras cosas, en bajar el salario, que es la obsesión de los grupos de empresarios en Argentina. El único costo que tienen obsesionadamente, digamos, como objetivo para bajar ese salario. Ellos creen que sus empresas y sus negocios se reconvierten en función de que cada vez les salga más barato contratar gente o cada vez les salga más barato despedir gente, ¿no? Otro detalle, estaba leyendo hoy también el cronista comercial y dice: solo un tercio de las provincias creció en el primer trimestre. Escuchen esto, ¿eh? Solo un tercio de las provincias creció en el primer trimestre. La caída en el nivel de actividad se siente con más fuerza en algunas provincias. Solo 8 registraron subas en el primer trimestre. La que más cayó fue Santa Cruz, un 5,6%. Claro, obviamente, Santa Cruz es de las más castigadas, porque no olvidamos que este gobierno castiga fundamentalmente al kirchnerismo, ¿no? Pero digo, un tercio de las provincias solo creció. Es decir, que hay 2/3 que no crecieron. Y ahí, después ve a los gobernadores, a los senadores como representantes de esas provincias, sin embargo, tratar de ser esa oposición responsable y complaciente, que en realidad le festeja y le vota cosas a Mauricio Macri y su gobierno, ¿no? Le vota leyes, los acompaña en la comprensión, en la explicación de ciertos fenómenos. Ayer comentábamos los de Pichetto, por ejemplo, ¿no? Presidente de la bancada de Frente para la Victoria en el Senado, que le pide a Cristina Kirchner que por favor no hable de temas de coyuntura. Los expresidentes no hablan de temas de coyuntura, le dijo Miguel Ángel Pichetto. Podríamos decir que, por ejemplo, los que pierden las elecciones en su provincia no pueden hablar tampoco. Y él fue un perdedor, ¿eh? Un derrotado en su provincia. Pero Pichetto no dice lo mismo cuando habla de la Rúa, cuando habla Dualde. Dice eso cuando habla Cristina Kirchner, no el resto de los presidentes. Duras críticas opositoras en diputados al tarifazo del gas. Examen de titular del Enargas. El titular del Enargas, que se llama David José Tezanos, estuvo allí en diputados y recibió de todos lados. Hay que admitir eso, en este caso recibió de todos lados, porque obviamente una de las cosas que planteó el macrismo y no pudo ni siquiera concretar hasta el día de hoy es el cambio del cuadro tarifario general de los servicios públicos. No lo pudieron hacer. Y no lo pueden hacer, entre otras cosas, no porque solamente es inviable, impagable, lo cual ya es bastante y suficiente, digamos, para que no lo puedan concretar, sino porque, entre otras cosas, además de la torpeza en cómo se ha instrumentado, empieza a haber resistencia a sus políticas devastadoras. El cacerolazo de la otra vez, lo comentamos aquí alguna vez en la radio, fue importante, ¿eh? No importa lo que salga en televisión o lo que no salga en televisión, importa lo que sucede en la calle. Y en la calle crece el mal humor, y en la calle crece también el rechazo a la política tarifaria, y en la calle también crece el rechazo a las políticas que generan recesión, o casi te diría un estancamiento en la actividad económica, que se hace sentir fuertemente en esos locales que cuando vos pasás tienen 4 mozos parados y hay un solo comensal. Se ve muchísimo más de lo que se veía hace 7 meses, y cuando uno ve que hay alguno que tiene mayor cantidad de gente, es la excepción. Es la excepción. Y sobre todo se ve, ¿saben dónde? En la última semana de cada mes. En la última semana de cada mes se ve, y muchísimo. ¿Por qué? Porque la plata alcanza menos. Y la plata va a alcanzar cada vez menos si se mantienen estas políticas y estos niveles de inflación que aún con recesión este gobierno no pudo detener. Y claro que hay posibilidades de que esto cambie. Esto no es algo que llegó y se va a quedar para siempre. Del mismo modo que llegó algún día a Carlos Menem y Domingo Cavallo y se comían a los chicos crudos y no pudieron quedarse para siempre. Han intentado, tratan de reelegirse, tratan de convencer a la sociedad de que son imprescindibles para que ciertas políticas continúen y sigan en el tiempo. Recuerdo Cavallo, digo, una gran pelea, ¿no? Porque se sube al menemismo, pero después intenta una cuestión propia, con Acción para la República, digamos, una forma propia de llegar a la presidencia y de seguir aplicando las políticas que aplicaba, políticas neoliberales muy parecidas a las actuales. Y sin embargo, hoy, los dos, tanto Menem como Cavallo, están hundidos en el ostracismo político. Tuvieron apoyo, yo no me olvido, tuvieron mucho apoyo en su momento. Pero las políticas que aplicaron, esas políticas que aplicaron, le hicieron perder ese apoyo. A veces es una cuestión de tiempo. Otras veces, y creo que esto es lo fundamental para rescatar, y con esto cierro, tiene que ver con la resistencia. Tiene que ver con la resistencia de aquellos sectores que se ven agredidos, ¿sí?, por estas políticas. ¿Por qué? Porque no está escrito en ningún lugar que estas políticas son las que se vengan a quedar para siempre en la Argentina. Hay otras políticas, hay otra idea de país, hay otra forma de encarar las cosas y otra forma de solucionar los problemas de los argentinos. Que claramente en estos 8 meses, y esto también hay que decirlo, ha cambiado la jerarquía de las preocupaciones cotidianas de cada uno de los argentinos, de cada uno de los habitantes de este país. No era lo mismo el plan de reclamos que tenía la sociedad el año pasado que el que tiene hoy. La lista ha cambiado radicalmente. Hoy pasa centralmente por cuestiones que están vinculadas a la economía, por cuestiones que están vinculadas a la certidumbre. Y en muchos casos, yo diría, en la gran cantidad de casos que uno conoce, que uno va relevando, tienen que ver con la supervivencia, tienen que ver con cosas elementales de saber que uno comienza el mes y termina el mes con algún grado de dignidad, con algún grado de dignidad. Y esto está operando sobre la realidad, y está operando sobre el gobierno, y también está operando sobre aquellos sectores que dicen ser o son opositores. Hace falta más oposición. Hace falta más oposición para crear una alternativa a esto que sucede. El año que viene, y siempre lo digo, va a ser la forma, el mecanismo legislativo, un mecanismo constitucional para cambiar las mayorías en el Congreso. Pongo un detalle, este gobierno no tiene mayorías en el Congreso. Las ha inventado artificialmente, extorsionando gobernadores, tirando carpetazos, diciéndole a tal o cual que si no apoyaban sus políticas, pueden ir presos. En breve se sabrá que hay más de 200 concursos de jueces subrogantes que se caen, y el gobierno va a intentar meter 200 jueces propios. No como la jueza que hoy muy valientemente, a través de una resolución, paró el aumento de la electricidad. Jueces que sean funcionales a sus políticas. Y otra vez más ahí vamos a estar en una disyuntiva. La realidad del sistema institucional y la realidad que opera en la calle. Por eso mañana, a partir de las 7 de la tarde, las 8, cuando escuche que suena por ahí un ruido, una cacerola, una bocina, súmese, porque es la forma que entiende el gobierno, es la forma que en realidad obligadamente hace entender al gobierno que sus políticas van a ser no solamente resistidas, sino que están generando ya hoy mismo el germen de lo que va a ser la verdadera alternativa a estas políticas neoliberales que nos dejan sin sueños, sin esperanza, sin futuro y sin país. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros somos más fuertes. Nosotros vamos más alto. Entre nosotros hay grietas. Nadie nos puede romper. Parece que alguien piensa que es mejor venir de atrás sin dar valor, andar de frente y ser valiente. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata.

Un besito. Juan B. Justo y López de Vega, Cacerolazo. Hasta luego. Mira, Magallanes, habla María Cristina, del barrio Saavedra. Así estoy con tu querido presidente, hecha pomada, bolsa, con esta voz, sin WhatsApp. No me puedo comunicar con todos mis amigos que escuchan el programa a través de WhatsApp, ni hacer comentario alguno. Estoy súper resfriada, tomando antibióticos. Saludos, Magallanes, ¿eh? Bueno, y aprovecho para mandarle un maravilloso afecto al señor Caballero, Carlito Heller y a todos los que hacen el programa. María Cristina, desde el barrio Saavedra, resfriada. Buenas noches, habla Rodolfo de Lanús. Le quisiera preguntar al señor Caballero o al equipo si hay alguna resolución sobre el tema del agua. A mí me llegó un 370% más y tengo medidor. Y muy buena la entrevista con la jueza. Gracias, muy buen programa. Sin embargo, estoy tirado y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Recuperate del resfrío, querida. Bueno, muchas gracias. Gracias por los llamados. Y en relación al tema del agua, Pablo, ¿tenemos algo? No, nacional no hay. Nacional no hay. No hay ningún fallo que se equipare con el del gas de la Cámara Federal de la Provincia de Buenos Aires, de La Plata, ni con este fallo de la doctora Forns respecto del tema de electricidad. Es cierto lo que dice el oyente, ¿eh? También ha sido impactante el aumento del agua para algunos sectores. No sé si es homogéneo ese aumento, digamos, ¿no? Porque entiendo que hay algunos que tienen medidor, otros que no tienen medidor y pagan a través de metros cuadrados, pero sí es cierto que el litro de agua, en realidad el metro cúbico de agua, ha pegado un salto impresionante. Y una aclaración respecto del tema de la garrafa: es cierto, hay un precio tope de 80 pesos que es muy difícil conseguir. Tampoco era sencillo conseguir el precio de garrafa social. No. Durante el gobierno anterior, digamos, siempre fue muy, pero muy dificultoso a los sectores populares en las barriadas poder conseguir la garrafa a precio, al precio que el Estado efectivamente subsidiaba, ¿eh? Siempre había vivos en el medio y muy dificultosamente se podía controlar eso. Bien. A ver, mañana, la Asociación Taxistas de Capital, Taxistas Unidos de CABA, que está en la CTA de los Trabajadores, va a hacer una protesta a las 7 de la tarde en la esquina de Corrientes y Cerrito. La consigna es: el GNC también es gas. El GNC también es gas. Con esta consigna, el reclamo de un retorno a los precios de GNC a marzo de este año, de acuerdo a lo resuelto por la Cámara Federal de Justicia de La Plata, o una subvención del 50% a ese combustible para el servicio público de taxis. Los trabajadores de la Asociación de Taxistas de Capital y de Taxistas Unidos de la CABA participaremos en la jornada del ruidazo, convocada por organizaciones de defensa del consumidor, sociales y sindicales, para mañana, ¿no? O sea que mañana ellos se concentran en Corrientes, esquina Cerrito, a las 7 de la tarde, bajo la consigna: el GNC también es gas. Tenés ahí vosotros por ahí. Una cortita mañana y vamos repasando durante el programa, si querés, puntos de encuentro a Multisectorial C9 de la Comuna 9. Mañana se reúne a las 8 de la noche. Los puntos de encuentro, insisto, de la Comuna 9 son Alberdi y Murriondo, Alberdi y Escalada, Director y Lacarra, Eva Perón y Escalada, Rivadavia y Carué. El primero, ¿no? ¿Qué hace? No. Este va a ser el segundo y se va a sentir, ¿eh? Se va a sentir como se sintió el de la otra vez. Yo no lo vi en ningún medio de comunicación. ¿Qué es eso? ¿Se tapones en el oído ese día? Yo no lo vi en ningún medio. Ah, bueno, eso es otra cosa. No, es otra cosa. Tapones en el oído me quiero poner ahora, ¿sabe? Porque cuando la escucho, porque mientras usted estuvo haciendo la editorial, yo me dedico a hacer periodismo, Rodolfo. Sí, bueno, está bien. Y la estaba escuchando a... qué castigo, ¿no? A Lilita. Qué mochila. ¿Qué habré hecho en otra vida yo? Algo lo habré hecho mal. Roberto. A Lilita Carrió decir... sobre la gestión de este gobierno, textualmente, las cosas se hicieron muy, muy mal, hay que barajar y dar de nuevo, yo no me esperaba este tarifazo brutal. Entonces, ahí me quiero poner los tapones. Cuando veo esta Carrió mala, esta Carrió... No le gusta. No, esta Carrió no, Carrió no le gusta. Pero bien, bueno, está muy bien. A ver, ¿qué le parece? Estaba enferma y que se iba a tomar un mes de retiro espiritual. Es lo que decíamos todo en este momento. y ahora volvió a criticar el tarifazo. Bueno, en realidad lo que ven es eso, el descontento, ¿no?, y el mal humor social. Entiendo que vuelve Carrió a tratar de representar ese mal humor social, desmarcándose un poco de aquellos que son indefendibles, ¿no? Digo, Aranguren realmente es indefendible. Solo una cuestión de autoritarismo político puede sostener en el cargo al ministro de Energía actual. Pero vamos a pasar a otro tema. Fiscal Sáenz, tema AMIA, lo tengo a Ari Lijarada acá. Ari, ¿cómo te va? Buenas ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, acá andamos. Siempre, mira, con mucha alegría siempre. Nosotros damos toda la pelea con mucha alegría. Está muy bien. Bueno, hice la tarea. El miércoles pasado dijeron que estaba justo Ricardo Sáenz en TN haciendo una de sus tantas intervenciones en los medios. Digo, es un hombre que desde el 2014, sobre todo desde a partir de la muerte de Nisman, ha tenido una presencia mediática muy fuerte. Y recordábamos con el colega Juan Alonso de dónde viene Sáenz, cuál es su currículum. Y dijimos, bueno, planteemos para este miércoles contar efectivamente quién es ese personaje que todos ustedes ven en la tele, lo escuchan en las radios, publica habitualmente columnas en Clarín, en La Nación, en algunos en los medios, en Infobae también, y contarles algunas cositas. Digo, para el que no lo conoce, insisto, se hizo muy conocido por ser uno de los fiscales que encabezó la famosa marcha del 18F, la marcha que se hizo a un mes de la muerte del fiscal Nisman, y a partir de ahí insistentemente estuvo, de hecho, actuando en la causa, porque era el fiscal en el fuero donde estaba radicado la causa, era el jefe jerárquico de la fiscal Fein. De hecho, desde que le llegó a la fiscal Fein la causa, él pasaba muchísimo tiempo en la fiscalía de Fein tratando de incidir en la investigación, cosa que no debía hacer, yendo a los canales de televisión opinando sobre la investigación que le podía llegar, y de hecho le llegó por ser el superior jerárquico de Fein, cosa que no debía hacer. Cuando le llegó, dijo que había que mandar la causa al fuero federal, cosa que no debía pasar, y ahora le devolvieron el fuero federal al fuero ordinario donde está Sáenz, y en algún momento le va a volver a tocar. Otra vez. Y él insiste por todos lados con opinar sobre esta cuestión. De hecho, él ha dicho públicamente a Nisman lo asesinaron. Siendo el fiscal, insisto, al cual le va a llegar porque es el único fiscal de cámara que hay en el fuero ordinario. Lo dijo en la televisión pública hace dos días. Exactamente. Sí. Hay una cosa que yo no entiendo, ¿no? Porque, a ver, tiene una explicación, pero no es una explicación ajustada a derecho, digamos, ¿no? El fiscal de cámara afirma que alguien fue asesinado y no lo puede probar. No. Él dice que en la causa hay elementos que efectivamente le confirman que Nisman fue asesinado. Sí. Habría que ver. Textual, lo dijo el otro día en la televisión pública. Sí. Bueno, ¿cuáles son? Porque los elementos tienen que ser indubitables. Cuando vos decís esta persona fue asesinada, es porque hay un proyectil, hay un móvil, hay un responsable. Acá, digo, la verdad que hay mucho humo, primero alrededor del móvil, pero después me parece que son afirmaciones temerarias para un funcionario de esa jerarquía judicial, ¿no? De hecho, si uno lee el fallo de que le devuelve la causa del fuero federal al ordinario, es bastante notorio la cantidad de falencias que hay en el haberlo sacado de ahí, digo, y estas cuestiones que vos planteás. Es todo hipotético. Y entre la hipótesis lo mandaron al federal, y el federal es un fuero de excepción. Por lo tanto, si tenés hipótesis efectivamente de que hubo asesinato, tenés que encontrar alguna prueba. Y si no, como de hecho la mayoría de los peritajes que están en la causa indican, tenés que seguir en el fuero ordinario, terminar de caraturar esta causa y definirla de una vez por todas. Digo, también es impresionante que a tanto tiempo de la muerte de Nisman todavía no esté definido y terminado. Si hubiera sido Juan Pérez acá en la esquina, en dos segundos eso estaba resuelto. Pero bueno, quiero contar un poquito la historia del fiscal Sáenz. Era un fiscal que arrancó en el fuero federal, pero en el año 1991, lo apartaron del fuero federal a pedido del entonces fiscal Luis Moreno Campo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rechazó un pedido de extradición de Estados Unidos de un narcotraficante que se llamaba Fernando Pruna Bertot y quiso dejarlo en libertad. Luis Moreno Campo dijo, este muchacho no puede estar acá, lo sacó del fuero federal y lo mandó al fuero ordinario. Y Sáenz se recicló en el fuero ordinario como una suerte de especialista en ciberdelitos, cibercrímenes, etcétera. Año 1993, Sáenz estaba investigando el robo de una beba que llamaba Eliana Garelli en el Hospital Santoyani. Durante la investigación entró a la comisaría con un arma en la mano para exigirle al comisario que le entregara información. ¿Él entró con un arma en la mano? Fiscal de la Nación, ¿sí? Año 93. Tema que me parece importante también para la coyuntura actual, lesa humanidad. ¿Sí? El fiscal Sáenz intervino en distintas causas por delitos de lesa humanidad y solicitó en una de ellas, y está el dictamen escrito y firmado por él, que declarara legales las leyes de obediencia debida y punto final. y no en una causa menor, era en la causa que tenía imputado nada más y nada menos que a Cristino Nicolaides, jefe del ejército, por la desaparición de 6 personas en lo que se llamó la Operación Murciélago, parte de la represión de la ofensiva montonera, causa en la cual Nicolaides finalmente fue condenado a 25 años, ¿sí? Y Sáenz pedía que fueran declaradas legales las leyes de violencia de día, punto final. ¿Esa causa no la tuvo Bonadío también? ¿Claudio Bonadío? ¿Sabes? Me parece que sí. Si no me traiciona la memoria, creo que Bonadío también tuvo que ver con esa causa. Puede ser. Pero bueno, Sáenz decía que no eran delitos de lesa humanidad los que había cometido Nicolaides y que estaban prescriptos, el fiscal Ricardo Sáenz. Después tiene un vínculo muy cercano con Clarín. Sí, Ricardo Sáenz, hasta el día de hoy, es el secretario general de CERTAL. CERTAL es esta ONG, fundación, pónganle el título que quieran, que financió, entre otras cosas, el viaje de uno de los jueces que tenía que fallar en la causa de ley de medios a Miami, denunciado por dádivas, el juez Francisco de las Carreras. Sí. Paradigma de la familia judicial, si lo sabe, Francisco de las Carreras, su chosno, creo que fue, o su tatarabuelo, fue el primer presidente de la Corte Suprema Argentina. Yeah. Él fue uno de los jueces de la Cámara Clarín, y bueno, Sáenz forma parte de esta organización CERTAL. De hecho, tiene también otro dictamen a favor de Clarín en la causa Cuevana. ¿Se acuerdan de Cuevana? Uh-huh. Que podías ver las películas gratis. Sí. Básicamente, sí. Cuevana era la competencia directa de Cablevisión On Demand, que es, vos podés ver las pelis cuando quieras. La diferencia es que Cuevana era gratis y Cablevisión te lo ofrecía a 10 mangos la película. Bueno, Sáenz intervino también ahí para hacerle el favor. Sí. Pero el caso más grave, es el que quiero traerles acá, tiene que ver con lo que se denomina forum shopping. Uh-huh. Para el que no conozca, forum shopping tiene que ver justamente con salir de shopping por los foros. O sea, que vos, a través de acciones de lobby en el Poder Judicial, logres que una causa le caiga a determinado juez o a determinado fiscal, que es amigo tuyo, que sabés cómo va a fallar, y zafar así de la causa. Y Sáenz quedó en el medio de una investigación que era muy grave, porque incluía al entonces comisario Marcelo Pecorelli, ¿sí? Que era el jefe de jurídicos de la policía, ¿sí? De la Policía Federal, jefe de asuntos jurídicos de la Policía Federal. Pecorelli estaba siendo investigado justamente porque hacía unas maniobras de que primero lo acusaban de pedirle al personal policial que él tenía que defender como jefe de jurídicos dinero, y después de tener un estudio paralelo fuera de su trabajo en la policía, cosa que era ilegal, donde derivaba casos que no podía defender desde su rol como jefe de jurídicos. Se ordenan unas escuchas al comisario Pecorelli y aparece hablando con Ricardo Sáenz, pidiéndole que le dé una mano en a quién le va a caer la causa, a qué fiscal le va a caer la causa, y que le dé una mano para que la causa no avance. Mira. Y tenemos parte de esas escuchas telefónicas, y ahora la vamos a escuchar, en la cual hablan, insisto, el fiscal Ricardo Sáenz con el comisario Marcelo Pecorelli, jefe de asuntos jurídicos de la Policía Federal, y hacen lo que se denomina forum shopping. Escucha. Hola, Marcelo, Ricardo, ¿cómo te va? Gracias, Ricardito. ¿Qué pasó? ¿Viste el tema que te conté hoy? Sí, más sí. O menos, ¿me entendés, no? Sí, sí, sí. Bueno, yo te decía si podías hablar con esta chica, chico, no sé si vos me seguís, sí, sí. Porque ahí me preocupé que me entero hoy que estuvo el secret decretado, ¿me entendés? Sí. Y no entiendo por qué, y una cosa ahí, igual ahora se levantó, ajá, pero bueno, si podés hablar, si le decís mi apellido, sabe, ¿viste? Sí, con tu apellido decís que le diga directamente. Sí, sí, sí, porque la tienen presente, ¿me entendés? Está muy, muy presente el tema. Bueno, preguntale. Pero dale, me quedé preocupado, viste, ahora. Porque yo no sabía que habían hecho esto. Recordame sobre qué era. Sobre un anónimo dirigiéndome distintas situaciones. Sí, me dijiste. Riquito es insólito. Sí. Y ellos tienen miedo. Es un pibe que está en la mira. Tuvo mucho quilombo. Ah, pero y ahora y el odio, y señoría decreta el secreto por esto. Bueno, igual lo levantó, ¿no, Ricky? No, o sea que no depende del mío el secreto. El secreto lo hace la señoría nada más. Ya sé, pero digo, qué raro que lo levantó tan rápido también, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, Ricky. No, mañana te voy a ver, entonces, cualquier cosa. Dale, si querés venir a las 10, se veo. Dale, dale. Y espero te llegar a tiempo, boludo, si no estoy en NACA. No, dale. Un abrazo. Sí. Marcelo es Marcelo Pecorelli, Ricky es Ricardo Sáenz. Cuando le dice no es el mío, Mirá cómo habla de los fiscales, no es el mío, está hablando de Carlos Velarde, que es el fiscal que le había caído la causa. Cuando habla de un anónimo, era una denuncia de la entonces funcionaria Cristina Camaño, de la cual ya hemos hablado, que estaba en el Ministerio de Seguridad, que es de donde se inicia esta investigación. Digo, y queda claro, Pecorelli hablando con su amigo Ricky, diciéndole, hey, dame una mano con esta causa que le cayó a este, que decretó el secreto, que ahora no me dejan ver, fíjate cómo le... Digo, todo en clave, porque ellos también saben. Hay otra, se escucha donde ellos quedan en encontrarse en el hotel interamericano, creo que es, donde hacen almuerzos una vez por semana, y ahí van jueces, van fiscales, van policías, van... Digo, hay todo un mundo subterráneo de esto, de digitar hacia dónde caen o no caen las causas. Bueno, Ricardo Sáenz es parte de esto, estaba en esta causa denunciado, hasta que obviamente la familia judicial actuó, la sala 1 de la Cámara en lo correccional y de criminal y correccional dejó afuera estas escuchas, dijo que no tenían nada que ver con la causa. Ah, mira. Con lo cual Sáenz, él te dice cuando habla, alguien le pregunta sobre esto y dice, no, pero a mí eso yo no tuve nada que ver. ¿Sabes? Ahora, las escuchas están. Los hechos están, ya, los hechos están verificados, digamos. Bueno, de este personaje estamos hablando, insisto, un tipo que quiso dejar libre un narco, un tipo que entró con un arma en una comisaría, un tipo que dictaminó a favor de las leyes de violencia debido al punto final, un tipo que tiene muchos vínculos con Clarín, un tipo que obviamente tiene un interés especial en la causa Nisman y que, entre otras cosas, estuvo denunciado e investigado por estas escuchas con un importante comisario de la Federal haciendo forum shopping. El fiscal Ricardo Sáenz. Ari Vijalade, en Caballero Nocturno. Gracias, Ari. En momentos de incertidumbre, hace falta un Caballero Nocturno. Caballero Nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Caballero, habla Juan de Almagro. Estoy escuchándote tu comentario del día. Y con esto del segundo semestre, o el tercer semestre, o el quinto, o el décimo, me hace acordar de que Elsa Bornemann tiene un cuento que se llama Año Verde. Y me gustaría que lo leyeras y hicieras algún comentario, porque es exactamente eso. Y que supongo que habría que hacer desde el final de ese cuento. Nada más, buenas noches y los sigo escuchando. Chau. Sí, buenas noches, caballero. No se puede aceptar que un presidente de la nación te diga que tenés que sufrir para después mejorar. Eso no lo puede decir jamás un presidente de la nación, porque el sufrimiento significa muerte. ¿Qué es sufrir? Privarte de un montón de cosas, de comer, de calefaccionarte. La verdad que no puedo creer que un presidente diga que el pueblo tiene que sufrir. El pueblo tiene que estar alegre, tiene que consumir, tiene que poder acceder a los laburos y a un buen sueldo. ¿De dónde sacó este presidente que el pueblo argentino tiene que sufrir? Inaceptable, señor presidente, inaceptable. Un besito, Ángela. Hola, Roberto, quería avisar que mañana a 20 horas en Bernal Centro, en la intersección de Zapiola y Belgrano, ruidazo, gracias. Querido equipo de Caballero Nocturno, quiero decir que mañana el ruidazo acá en Lomas del Mirador, para la gente de Lomas del Mirador y todos los que quieran acercarse, se va a hacer en la Plaza 26 sobre Avenida Juan Manuel de Rosas, entre Panamá y la siguiente, en la Plaza 26 donde está la escuela. Esperemos reunirnos, como la vez pasada, un gran número de gente. Gracias por todas las informaciones y que averigüen qué pasa con el gas que viene, dicen, no muy bien y que se puede llegar a pagar. Bueno, como elemento peligroso. Susana de Lomas del Mirador, muchas gracias como siempre. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Muchas gracias, gracias por los llamados, gracias por estar del otro lado, haciéndonos también compañía. Alberto Bordagaray nos dice que mañana en Pilar se van a estar encontrando en la Plaza 12 de Octubre a las 8, en la Plaza 12 de Octubre a las 8 de Pilar, allí, ruidazo, sí, con toda la gente que se junte. Imagínate. Roberto, no, simplemente... No, no me tocaba a mí, perdón. No me tocaba a mí. Yo a usted no lo tocar, le aviso, soy del grupo Podemos Esperar. Yo le quiero decir una cosa, Roberto. Dígame. Un oyente aquí, el que en estos mensajes ha tenido la delicadeza de dejarlo y de hablar y referirse... Ángela, el oyente, de que ella no quiere que un presidente le pida sufrir, ¿no? Yo había reparado en este detalle. A ver. Que cuando el excelentísimo, con doble S, el excelentísimo, el excelentísimo señor presidente nos pide un sacrificio, lo hace utilizando el diminutivo. No sé si usted se retuvo eso, por ejemplo, dice, hay que estar abrigaditos, hay que apagar la estufita. Le pido, por favor, yo sé que es muy problemático los muchachos de producción. ¿Tienen el audio de Mauricio Macri cuando dice que hoy es un día Cambiemos? Fíjese con qué cariño pide el sacrificio, como se le pide... No a un esclavo, no, como se le pide a alguien que uno quiere. Fíjese, la contención del diminutivo. Y tome en consideración y en cuenta los próximos pedidos y los próximos diminutivos cortititos. Pásamelo, pibe. ¿Cómo andan esta mañana? En este día Cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol, lindo. Más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas. Con este solcito hay que apagar toda la calefacción. Y bancar así abrigaditos. Solcito, abrigadito, bancar. Entonces, cuando un presidente... Es minimalista. Cuando un presidente me lo pide así, yo me abrigo, yo pago la estufita y dejo que calentarme al sol. Bien, bueno, Magallanes, lo que está diciendo el presidente Macri no es nuevo. Durante creo que sus 8 años de jefe de gobierno decía todos los días lo mismo. Sí, pero ahora había que ahorrar en la ciudad, que no había que usar mucho el gas. Pero ahora lo escuchan hasta en Catamarca, Pedro. Ah, entiendo. En el granadero Daigor, no sé cómo. Siempre lo mismo, con esas cosas, que no sabe dónde está parado. Bueno, un hallazgo, todo chiquitito, está bien. Chiquitito. Para un país chiquito, como quieres. Ya está Pedro Brieger con nosotros, ¿sí? De América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. www.nodal.am, el portal dirigido por el periodista Pedro Brieger. Búscalo también en Twitter y Facebook. Don Pedro, ¿cómo anda? Qué linda la voz de Félix Tello, ¿no? Magallanes, ¿lo escuchó usted? Igual a algunos se le pende un lagrimón. Buen locutor, buen locutor. Felipe Vallese. No sabe quién es. Félix Taylor, Magallanes. Gran locutor. Por favor. Bueno, tenemos que hablar de la crisis del Mercosur. Obviamente, es muy serio lo que viene sucediendo en el Mercosur. Lo estamos comentando paso a paso en nuestro programa todas las semanas. Un comunicado muy duro de la Cancillería paraguaya, están envalentonados, sin lugar a dudas, el gobierno del presidente Cartes. Paraguay no acepta la autoproclamación y afirma que la presidencia del Mercosur de Venezuela es inexistente. Recordemos, fin de julio, Uruguay deja la presidencia pro tempore de Mercosur. Automáticamente, siempre pasaba, por orden alfabético, a otro país. Sí. Después de la U, viene la B corta. Le tocaba... a Venezuela. Uruguay la deja, Venezuela asume. No, dicen desde Brasil, Paraguay y Argentina, por múltiples problemas que ya hemos enumerado, que no respetan los derechos humanos, que en realidad no se incorporaron bien al Mercosur, que en realidad nosotros queremos acercarnos a la alianza y ellos no, que en realidad esto y esto y esto y lo otro. No hay condiciones porque el traspaso se tiene que hacer a través de los presidentes y por consenso. Nunca fue así, siempre se pasaba automáticamente. Entonces, ¿qué dice Venezuela? Nosotros asumimos la presidencia, los otros tres países, Argentina, el gobierno interino, recordemos, de Brasil y Paraguay, dicen que no lo reconocen. ¿Quién está hoy al frente de Mercosur? Formalmente Venezuela, pero los otros países no lo reconocen. O sea, si Venezuela mañana convoca una reunión del Mercosur, no va nadie. A ver, no sé si Uruguay va a ir. Tampoco sabe si Uruguay va. Y en estas condiciones, el paisito... A ver, ellos dijeron, nosotros cumplimos, le pasamos la presidencia a Venezuela, que era casi una forma de lavarse las manos, aunque cumpliendo con lo que es correcto. A ver, más allá de las cuestiones legales, Roberto, está claro que esto es político. El objetivo es aislar a Venezuela, forzarla a que rompa, a que diga, yo en este club donde no me quieren, no me quedo. ¿Para qué me voy a quedar si no me quieren? Claro. Me voy, doy un portazo y me voy, porque además si Venezuela convoca una reunión no va nadie. Aparentemente, digo aparentemente porque no queda claro, la Red Globo lo está difundiendo bastante, mañana habría una reunión en, no queda claro si en Uruguay o en Brasil, entre los presidentes de Argentina, Brasil y Paraguay, para ver si no le pasan la presidencia a Argentina, porque después de la B corta viene la A, que obviamente Venezuela no va a reconocer. Pero además hay otro problema. Bolivia está por incorporarse al Mercosur. Formalmente ya se aceptó su incorporación, solo falta que el Parlamento de Brasil lo apruebe. Los otros parlamentos ya lo aprobaron. Difícil pensar que se pueda incorporar plenamente Bolivia, o quiere incorporarse, si marginan a Venezuela. Cuando surgió la Alianza al Pacífico, año 2011, yo lo recuerdo porque además lo dije públicamente, uno de los objetivos de la Alianza del Pacífico es quebrar al Mercosur y UNASUR. Nacen con un discurso supuestamente económico desideologizado, pero el objetivo es claramente ideológico: crear un bloque regional que debilite al Mercosur y debilite a UNASUR. Y de hecho lo están logrando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué debilitar? ¿Por qué? Y porque la locomotora en estos últimos 15 años de los organismos regionales fue la corriente progresista, siempre en el más amplio sentido de la palabra, la que impulsó la incorporación de Venezuela al Mercosur, que también fue política, está claro. La incorporación de Venezuela a Mercosur y de Bolivia tiene un tinte político, más allá de lo económico y que se lo vendía con bombos y platillos, ahora hay un gran bloque económico. Otro contexto. Claro. UNASUR, si bien tiene sus raíces todavía mientras está el expresidente Duhalde, de hecho se consolida como fuerza política con la corriente progresista. En un momento, vos fijate, de los 12 países de UNASUR, tenía 6, 7, 8 países que eran progresistas. Argentina, Paraguay, Uruguay, Bachelet, Correa, Venezuela, Brasil, Ecuador, ¿quién quedaba afuera? Colombia y Surinam y Guyana, que nunca terminan de incorporarse porque siempre se los margina, muy a mi pesar, son parte de UNASUR, pero lamentablemente por historia, por la historia de la colonización, porque hablan inglés, porque hablan el neerlandés en Surinam, históricamente han sido relegados, por más que ellos se quieren incorporar, y de hecho son parte de UNASUR. Entonces la corriente progresista era muy fuerte, es la que impulsa a la CELAC, reincorporar a Cuba, 33 países de América Latina y el Caribe, sin Estados Unidos y Canadá. Hay un cambio de época con la elección de Macri en la Argentina, con el triunfo, sí, pero antes de eso el triunfo de la oposición en Venezuela, que copa la Asamblea Nacional, el referéndum que le sale mal a Evo Morales en Bolivia, y ahí está también el proceso de suspensión y posible destitución de Dilma Rousseff. Hoy Paraguay, que tiene un gobierno claramente derecha, se siente fortalecido y se está vengando, usemos la palabra vengar, por más que la política tal vez no suene muy lindo, pero se está vengando de Venezuela, que se incorporó al Mercosur cuando suspendieron a Paraguay. En ese mismo momento hay un enroque. No se necesitaba la aprobación del Parlamento paraguayo porque Paraguay estaba suspendido. Sí. bueno, los golpistas paraguayos, aunque el presidente Cartes no fue parte de ese golpe, pero los golpistas paraguayos, que son gran parte del Partido Colorado, nunca se lo perdonaron a Venezuela, y además son profundamente anticomunistas y en contra de todo lo que tiene algún tufillo de izquierda. Aunque, paradojas, ¿no? Porque en Paraguay fue electo Fernando Lugo presidente, claro, sin una gran base en el Parlamento, y hoy Asunción está gobernado por un hombre de izquierda, Mario Ferreiro, posible candidato tal vez para las elecciones en el 2018. Lo interesante del asunto, me parece, es que institucionalmente no estaba prevista esta situación, ¿no? Para nada. O sea, no... Y no hay otros mecanismos, no hay otra, digamos, no hay una manera de salir por el costado que no es sea... Que, a ver, por... yo no soy abogado, y sabemos que los abogados, la mitad de la biblioteca te dice una cosa y la otra te dice otra. Hasta ahora siempre se había traspasado la presidencia sin ningún problema. Iba de manera rotativa, no necesitaban encontrarse, el protocolo es bastante claro al respecto. Lo que pasa es que están cuestionando muchos elementos respecto de Venezuela. Claro, pero políticos, no legales. Cambiaron las reglas del juego en el medio del partido. Este es el punto. Es que lo que ha cambiado, cero, ¿no? Lo que ha cambiado es el signo político. Claro. Ahora, esto está, digo, más allá de ahora los cambios políticos, cada uno de los gobiernos, digamos, de puede ser la corriente progresista en su sentido más amplio, digo, más allá de lo que puede ser hoy la falta de sintonía entre algunos, o mejor dicho, la sintonía para llevar a Mercosur hacia otro lado, digamos, que distinto al de los últimos años. ¿Se ve la mano del Departamento de Estado en esto? ¿O esto tiene razones, digamos, que son más de cuestión de política regional? Mira, en más de una oportunidad, yo dije, además lo hemos dicho en tu programa en Radio Nacional, Roberto, que el objetivo de Estados Unidos era debilitar al Mercosur, debilitar a UNASUR y obviamente debilitar a la CELAC. Estados Unidos prefiere que la OEA intervenga en Venezuela, porque Estados Unidos es parte de la OEA, y no la CELAC. Uh-huh. Lo que pasa es que Venezuela tiene un socio importante que es Colombia, y Colombia necesita a Venezuela. Entonces, por más que hay enfrentamientos entre Colombia y Venezuela, ahí ya la situación se complica un poco más, porque Santos necesita la corriente progresista. A Santos le conviene un gobierno, objetivamente para su proyecto de paz en Colombia, a Santos le conviene un gobierno del chavismo, porque la oposición en gran medida está con Uribe, y Uribe está en contra del proceso de paz, clarísimo, está planteando un plebiscito en Colombia, Santos dice que hay que votar por el sí, Uribe dice que hay que votar por el no. Todos los que tenían excelente relación con Uribe en América Latina, la corriente derecha, otra vez, en el más amplio sentido de la palabra, conservadora, liberal, que apostaba por Uribe, te dice que está a favor del proceso de paz, pero en realidad no lo está, porque además el proceso de paz se sostuvo con Venezuela y con Cuba. Claro. Si vos sacás a Venezuela del contexto hoy del proceso de paz, el proceso de paz tiene un serio problema. Decir que ya avanzó bastante. Entonces Santos está como en la disyuntiva. Ideológicamente, está claro que se siente más cercano a la oposición en Venezuela. Políticamente, necesita Maduro. Ese fue el top de las 11 de la noche. Gracias, Pedro. Nos vamos a las noticias de esta hora. Ya volvemos. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Presenta Amargos Marolio. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias Del Plata. Es la hora 23, un minuto, la temperatura 11 grados, 3 décimas, la humedad 83%. La jueza Martina Forns dio a conocer los fundamentos del fallo donde frenó los aumentos tarifarios. Por Radio del Plata explicó que entre las fallas de la disposición gubernamental falta la realización de una audiencia pública. Los fundamentos son muy parecidos, es la falta de audiencias públicas previas, porque también se han anunciado que va a haber algunas audiencias, pero en mi criterio es de alcance constitucional, inclusive en materia internacional. El usuario tiene derecho a una audiencia pública previa a, bueno, aumentos que, imagínese que en materia de gas fue el 2000%, 3000%, y en materia de luz fue casi 5 o 6 veces de lo que estaba establecido antes de estas resoluciones. El gobierno giró al Congreso un proyecto de ley para regular las transiciones presidenciales. La norma forma parte del paquete de iniciativas para iniciar el proceso de reforma electoral y política. Entre otras cosas, fija la hora de asunción de las nuevas autoridades y las obligaciones de los funcionarios salientes. Además, establece la obligatoriedad de realizar dentro de los primeros 6 meses de gestión un informe sobre el estado de situación de organismos y entidades. Eve de Bonafini podría ser llevada por la policía si no se presenta mañana a declarar en la causa Sueños Compartidos. El juez Martínez de Giorgi la citó por segunda vez para que declare por el desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas. Un tripulante de un pesquero que navegaba casi 200 millas de la costa fue evacuado por prefectura. El marinero de 40 años sufrió una fractura expuesta a la altura del hombro derecho tras engancharse el brazo con un cabo mientras realizaba sus tareas habituales de pesca. Internacional. Un hombre mató a una mujer y dejó varios heridos en Londres. El ataque se produjo con un cuchillo en el centro de la capital británica. El atacante fue detenido luego de que la policía le disparara con una pistola eléctrica. Las autoridades sospechan que se podría haber tratado de un ataque terrorista. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, la humedad 83%. Radio Noticias del Plata, siempre antes. Ahorrá con Minicosto. Tomate triturado Molto, 980 gramos, 29,99. Amargos Marolio por un litro y medio, 14,99. Rollo de cocina Marolio, diseño 3x40 unidades, 18,50. Precio válido para la República Argentina hasta el 17/2016. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Caballero Nocturno, hasta la medianoche, por Del Plata. Ya comenzamos las obras en Malvinas Argentinas. Extensión de la red de cloacas en 14 manzanas. Una clara mejora en la calidad de vida de los malvinenses, que pasarán del 8 al 20% de los hogares que contarán con cloacas. Seguimos. Municipio de Malvinas Argentinas, el lugar de la familia. Contemporánea Live presenta un artista imprescindible. El gran músico y compositor brasileño Javan, presentando su nuevo disco Vida para contar y repasando sus grandes éxitos. Una noche inolvidable con Javan. 7 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas en venta en el teatro o por sistema Tiqueté. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede. Estamos en contacto ahora con Marcelo Aymaro, el presidente de la mesa lechera de la provincia de Santa Fe. A grandes rasgos, ¿los productores lácteos votaron a Scioli o a Macri? El campo, creo que en su gran mayoría, apoyó el cambio, porque siempre los aires nuevos traen cambios. Tal vez para algún sector del campo, como es la agricultura, vino bien, pero para nosotros los tamberos, lamentablemente, nos llevó a una crisis que, si no la corregimos, es terminal. Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es Del Plata, es de todos. Como vos, yo empecé con Mini Hazaña. Bajar un gatito de viral, rescatar correos perdidos de la papelera. Hoy, nos convertimos en héroes. Todos podemos salvar una conexión de la inflación. No necesitas superpoderes para tener Sion 10 megas Wi-Fi con 40% de descuento. Marca 0810-999-0040 y aprovecha este superprecio exclusivo para clientes de telefonía fija. Sion, crecemos con Internet. Promocionaria para servicios son 10 megas desde el 1 de junio de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Consultar más condiciones y alcance de cobertura en Sion.com. Llegó la web de La Negra del Sur. En tiempos de cerco mediático, La Negra derrumba esos muros y suma herramientas. Una red de voces y palabras combatiendo la censura que oculta la realidad. Salten las tranqueras. Hagamos circular esta información. La Negra del Sur. Construyendo comunicación. www.negradelsur.com. Ya comenzamos las obras en Malvinas Argentinas. Extensión de la red de cloacas en 14 manzanas. Una clara mejora en la calidad de vida de los malvinenses, que pasarán del 8 al 20% de los hogares que contarán con cloacas. Seguimos. Municipio de Malvinas, Argentinas. El lugar de la familia. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata. Lentamente empezó a andar por el patio del hotel. Su contacto iba a llegar. Mario no durmió esperando el amanecer. Ella no cerró y la luna lo dejó caer. Esta sociedad que obliga a enamorarte en un bar que cerró a la medianoche y no seguí sin saber qué hacer con ella. Un minuto más y el día se pone azul para recordar esa playa desierta del sur. Lily se quedó encerrada en su cuartel. Tanto se angustió que salió gritando por él. La sociedad que obliga a enamorarse de un Sí, Roberto, me interesaría saber si hay algún amparo sobre el tema del agua, ¿no? Porque las boletas que están viniendo son realmente vergonzosas, oprobiosas. El agua, según la Constitución, ni siquiera se puede cortar por falta de pago. Es elemental para la vida, así que me parece que mañana, además de golpear con toda la fuerza y hacer el mayor ruido posible, reclamar especialmente por el agua, ¿no? Carmen en Mataderos, gracias. Caballero nocturno, habla Oscar de Flores Sur. Mañana a las 8 de la noche, ruidazo aquí en Eva Perón y Varela, Flores Sur, gente de Parque Chacabuco, de Parque Avellaneda, del Bajo Flores. Ruidazo con todo contra el tarifazo. Gracias, felicidad. Por el patio del hotel, a contacto iba a llegar. Bueno, si fueran tan amables en Caballero Nocturno y pudieran transmitir en qué lugar se va a hacer el ruidazo, en la zona de Belgrano, si en la misma intersección de Álvarez Thomas y Federico Lacroce se reúne la gente, Comuna 13. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Te obliga a enamorarte en un bar. Para el programa de Caballero Nocturno, mañana gran ruidazo a las 20 horas frente a la Quinta de Olivos. Muchas gracias, sigamos todos con mucha fuerza contra este tarifazo que nos está haciendo tanto daño. Esta sociedad que te obliga a enamorarte en un bar. Muchas gracias por su mensaje y por recordarnos el fixture del ruidazo de mañana. Tenemos una larga lista ahí, ¿no? Sí, efectivamente, sobre todo los puntos de encuentro. En este caso, en la ciudad de Buenos Aires, vamos repasando algunas comunas. En la Comuna 1, San Juan y Chacabuco es un punto de encuentro. Independencia y Defensa, Belgrano y Entre Ríos. San Juan y Entre Ríos y Salta y Avenida de Mayo. En la Comuna 2, Pueyrredón y Córdoba, Anchorena y Córdoba. En la Comuna 3 son varios puntos, Entre Ríos y San Juan, Independencia y Jujuy, Córdoba y Pueyrredón, Callao y Corrientes, Rivadavia y Callao, Rivadavia y Sánchez de Loria, así que después repasamos más. Dale, dale, me parece bien. Hay mucha gente que se va organizando, a partir de... ¿Qué es el servicio al piquetero? ¿Qué es esto? ¿Qué piquetero? No, es una expresión, una manifestación en contra de la política de tarifa de este gobierno. Lo lamento. ¡Un aumentito! ¿Un qué? Un aumentitito. ¿Un aumentitito de cuánto? Un tarifacicito, señor. Tarifacicito. Yo siento que cuando usted usa tanto diminutivo nos infantiliza. A mí no me tuté. No, no lo estoy luteando. Yo le quiero decir, este come un aumento, un sacrificio. ¿Cuánto cuesta? Mahler, dijo. ¿Mahler qué? No, Pitito es él. Mahler. ¿Qué habla, señor? No, Pitito es el apellido de Mahler. Yo igual siento cada vez que lo escucho, ¿no? Lo escucho así de refilón. ¿Cómo la pasamos ayer, con todos esos mugrientos? No, ¿cómo va a decir mugriento? Lo dijo, lo pensé. Usted no tiene filtro, así que me puede ser cualquiera de las dos cosas. No lo dijo, se lo tengo que confirmar, se lo dijo. Pero yo escucho así como algo de Marcos Peña, ¿no? Hay algo de esto que vos decías, infantilismo. No, infantilizar a la población, ¿no? Sí. Bueno, pero yo veo, viste, algunas cositas. La otra vez me quedé enganchado, mira las cosas con las que me engancho, ¿no? Un pedacito, que ni siquiera lo vi en directo. Mirta Legrand, cuando estuvo Marcos Peña, que Mirta Legrand estuvo bravísima, no sé qué, ese pedazo vi. Y lo miraban a... bueno, uno tiene que ver todo. Y cuando lo enfocaban a Marcos Peña, la carita que ponía, era como la carita de un chico, ¿viste? Estaba siendo reprendido por la maestra, ¿no? Y por otro lado había algo así de lo chiquitito, bueno, esto es algo sin sustancia. Ahora, caramba, ¿no? Sin sustancia, sin espesor político o pareciera así, pero por otro lado te rompe el bolsillo, ¿eh? ¿Y cómo te están rompiendo el bolsillo? Recién me decían 200.000 pesos le llegó, creo que, de luz al hotel Bauer. Al Bauer, sí. A la cooperativa Bauer. 200.000 pesos la cooperativa de trabajadores del Bauer. Un aumentitito, como respecto del lenguaje, hoy Macri, también provocando, dijo, bueno, hay quien hacía magia con las palabras, pero después desapareció. No se entendió muy bien lo que quiso decir. A veces no se entiende, ¿qué dice? Pero me parece que estaba tratando de, eludir alguna crítica respecto de sus cualidades en la oratoria o para presentar política, como si no fuera importante poder traducirlas en palabras, digamos, ¿no? Y creo que era en alusión al expresidente de la Nación, pero hay una enorme cantidad de dirigentes que tienen mayores habilidades en ese sentido. A mí no me parece un dato menor la manera en que un dirigente político expresa con el lenguaje su idea política. Me parece que dice mucho, efectivamente, si lo puede hacer o no, o con qué dificultad, de lo que efectivamente expresa. Y lo más interesante en relación a este tema, me parece que... No me refiero a las palabras que elige, si son más lindas o no, cuántos sinónimos, porque de hecho el Pepe Mujica, nadie podría decir que efectivamente era un ducho en el asunto, pero sin embargo nadie dudaba de su capacidad de expresar políticamente. A esto me refiero. Sí. Yo creo que no hay que subestimarlo. O sea, me parece que tiene un problema, no un problema, digamos, tiene una retórica limitada, muy limitada, pero que la cabeza le funciona más allá de su retórica. Yo me estoy refiriendo a que él dijo que la palabra, cierta magia de las palabras, como que no tenía nada que ver con el hacer político. Yo digo, a mí me parece que sí. No sé cuánto, mucho, poco, pero me parece que es un elemento. Se pilla a contrapelo, digamos, a contrapelo nuestro, vamos a decirlo así, habla desde un lugar que es también la antipolítica, y la antipolítica tiene un no discurso, si se quiere. En realidad tiene un discurso que está privado de sofisticación y privado de complejidad, ¿no? Adrede. En él conecta que a su vez su retórica es escasa en cuanto a capacidad discursiva. Digo, lo vimos en la apertura de la legislativa. Sí, pero refleja la idea política. A mí me da la sensación que refleja. Quiero decir, si vos en una conversación con un presidente, en una entrevista, tenés un contrapunto y de repente el otro te deja con la boca abierta porque efectivamente le gusta contrarrestar ideas, exponer argumentos, tiene recursos para hacerlo, yo creo que dice algo de la talla del dirigente político. Sí. No estoy subestimándolo, es el presidente de la Nación y no cualquiera llega presidente, digamos. Igual ese no discurso está tratado de compensar o de llevar adelante con la utilización de los elementos tecnológicos, de los medios, de las redes sociales y todo ese mundo nuevo con el cual se quiere llegar a su propio electorado, con ese no discurso, ¿no? Es una manera de compensar la forma con el fondo. Sí, mensajes en 140 caracteres que sean sencillos. Sí, o lo de Snapchat o lo de Instagram. Sí, empezaron, ¿no? En realidad, es interesante, ¿no? Empezaron en realidad, yo creo que lo tienen presente también los oyentes, con el tema famoso de, bueno, tener una factura son dos pizzas, tener una factura son tres docenas de empanadas. Perdón, ¿puedo ir un poquitito pero eso más no era atrás, Macri, Roberto? Eso no era Macri. Pero una cosa, Marcos Peña. Eso es Pagay. Y justamente es a quien ellos dos cuestionan por esa manera de comunicar. Y esto se une a lo que quería decir antes. Hay en un sector del gobierno, el ala política, que está cuestionando la manera de comunicar del gobierno. Justamente cuestionando, por ejemplo, discursos como los de Prat-Gay en esa línea. Uh-huh. Y ahí sí que tengo una gran duda, que me parece que es un gran vacío. Pero quizá porque uno siempre contrasta lo que sucede con lo que pasó, ¿no? Entonces vos tenías con Cristina, con Néstor Kirchner, digo, carta abierta, tipo como Foster, quizá, digo, tipo que podían estructurar a partir de un discurso, un modelo, un proyecto. ¿Quién es el intelectual, hablando en serio, quién es el intelectual del macrismo? Leuco, no, te soy sincero, no es una chicana, digo, ¿quién es el intelectual? Yo tengo la respuesta. No, Magallanes no. El intelectual orgánico en términos de... Me dice Cazón, Alejandro Rosigner. No tiene espesor. Hay sectores de poder que me parece que intentan llevar al gobierno hacia... En el tema de derechos humanos, Nación claramente... Puede decir que el intelectual orgánico del macrismo es el tipo que escribe las editoriales de la Nación. No, lo que digo es, me parece que hay algunos grupos de poder que intentan llevar al gobierno a determinados campos, a determinadas políticas, y el gobierno a veces asume ese discurso. En los 90 pasaba mucho. Sí, igual me voy a hacer una salvedad, porque me olvidé de alguien que se llama Santiago Kovaldov. Santiago Kovaldov es el autor de la mayoría de los documentos del Foro de la Convergencia Empresarial. Uh-huh. Cuando vos retomás y haces una relectura de esos documentos, a ver, no tienen gran vuelo en términos de citas, no hablan de la historia, por ejemplo, sino sí, que están más vinculados, si se quiere, y eso es una cosa que sorprende, las cuestiones morales, ¿no? Hay una especie de moralina que impregna prácticamente cada párrafo de esos documentos, pero es un tipo que ha estructurado en un discurso los reclamos de los sectores más concentrados de la economía. Eso se expresa pero en los documentos del Foro de la Convergencia Empresarial. Capaz que ese sea el intelectual del macrismo, pero no está en los primeros lugares, digamos. Parecería ser, y en esto me corrijo, quizá el intelectual de ese bloque de poder, pero no necesariamente del gobierno. Uh-huh. Y León Rosigner, insisto, para mí no... Es un comunicador, si se quiere, Rosigner, que piensa, puede pensar mejor o peor, o puede tener mayor formación, pero yo no le veo espesor como para ocupar el lugar que ocupaba. Pero vos te referís a quien, digamos, traduce en retórica los lineamientos esenciales del gobierno. ¿A eso te referís por intelectual del gobierno? Sí, al que traduce en relato, uh-huh, sí, un proyecto, es un proyecto de poder, un proyecto político en la nación, digamos, ¿no? Ellos tenían un grupo de intelectuales que se juntaba, sí, la otra vez había Roberto Cagarela en la televisión, pero sus definiciones son casi de carácter propagandístico, ¿no? Yo te iba a decir, porque me parece que parte del trabajo en ese sentido se lo delegan a el marketing político, del que Durán Barba seguramente es uno de los elementos. Uh-huh. No sé si efectivamente tienen a disposición y con qué fines eso que en el kirchnerismo sí se observaba más claramente, quizá, ¿no? Mira, yo me estaba acordando ahora de un tipo como Laclau. Tipo como Laclau, que fue un intelectual que apoyó al kirchnerismo. Uh-huh. Pero el tipo, cuando escribía, cuando presentaba sus ideas, son ideas muy complejas que hablaban sobre Argentina, pero también hablaban sobre el mundo. Digo, son textos que trascendentes, digamos. No, yo no sé quién es el tipo en el macrismo que ocupa esos lugares. No lo tengo, Magallanes. Chicos, no, bueno. ¿Sabe qué pasa? Ustedes están pensando en papel. Piensan en blanco y negro. La filosofía ahora pasa por otro lugar. Todavía no han decodificado que el primer gesto de gobierno fue bailar en el balcón. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de que bailar en el balcón fue el primer acto de gobierno de este gobierno democrático republicano, y que no se lo escribe segundo, sí, pues, lo segundo se lo puede aceptar, lo primero no se escribe con tintas. No, se escribe con tintas, y él, para mí, se le corre un poquito el personaje. No se escribe con tintas en este momento, no se lee en papel. Uh-huh. Se tiene que ver en las geometrías invisibles que trata y que traza el aparato comandado por Durán Barba. Amigos, yo se los tengo que decir que soy un intelectual de Se le cae, se le desdibuja un poquito el apellido Magallanes. Igual de algo que lo que dice tiene razón. Son las geometrías invisibles que el kirchnerismo no ve, porque el kirchnerismo busca papel, tinta, blanco y negro, folclore, y yo te bailé en el balcón. Contala como vos quieras. Ahora, contala como algo, en algún lugar, de lo que dice Magallanes, puede llegar a tener alguna razón. Manuel Durán Barba tiene unos escritos, que creo que en México, sí, donde él define que la semiótica del pueblo argentino es de una persona de 15 años. Sí. Y así piensan efectivamente algunos de los mensajes políticos trascendentes y que son la columna vertical del hacer político. Esto lo ha escrito Durán Barba. Está bien, pero ponele que eso sea alguien que obviamente actúa de modo prejuicioso con, en relación a la sociedad argentina o lo que sea. Pero es intelectual. Yo el otro día le leí, No, en los términos en los que vos lo presentás, no. Le leí el otro día, y le leo bastante, digamos, lo que escribe en Perfil. Este que hace una columnita ahí en el diario Perfil. Y el otro día hacía una comparación y ponían en el mismo párrafo, no en el mismo párrafo, uno se dijo con comas, a Perón, a Cristina, Néstor, Hitler, que eso es un intelectual, digo. No, es un parte de la operación. Provocador. Sí. Un buen propagandista, si se quiere, un manipulador, digo, pero no sé, me parece, o nos acostumbramos a ver otro tipo de intelectuales que masticaban más las cosas y que trataban de hacer un ejercicio de comprensión del mundo, la situación social, y que ahora pasamos a esto que son como un equipo de gente que aporta ideas a un gobierno sin demasiado norte, o por lo menos con un norte que quizá no necesita grandes ideas. Uh-huh. Lo pongo en esos términos, ¿no? Porque sí, algún tipo de pie hay. No tengo duda que eso sea así, ¿eh? Para mí hay más de una apuesta de eso que lo que atrás hay ideas, hay políticas, hay decisiones. Las decisiones son ideológicas. Está claro eso. Esto. Nadie lo pone en duda. Pero, hombre, ¿quién es el intelectual del macrismo? No, es que no lo sé realmente. No lo sé. Alguno tiene que ver. Pablo Beluto se me cruzó recién. No hagan ese silencio porque queda muy feo. No, me pregunto si cumple esa función, porque evidentemente hay un tipo que se referencia en la intelectualidad, sin duda. Yo pero no sé yo si cumple esa función. Yo lo que sé que el propio jefe de gabinete, en los temas de comunicación, que no es lo que vos pero estás pero no planteando, es lo mismo. Claro, por eso no es lo que vos no, estás no, planteando. No. Pero el funcionario que tiene muchísima responsabilidad en el Estado y en el esquema de gobierno que tiene la Argentina, porque un jefe de gabinete firma todo atrás del presidente hoy, está en los temas de difusión, está en los temas de vocería del gobierno. O sea, ahí hay un problema. No, eso seguro. Ahí hay un problema. Obviamente no es lo que vos estás planteando. No. Yo estoy diciendo quién es el que... A ver, alguna vez, no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Digo, cuando uno remite a lo que fue la revolución neoconservadora, se te ocurre, no se te pasan algunos nombres que tienen que ver con lo que ha sido el consenso de Washington, tipos que pensaron en el mundo. Digo, la derecha tiene intelectuales en la Argentina en particular. No sé, se me ocurren esos nombres que te digo, pero no los logro ver en una categoría que estén, no sé, con un pensamiento que pueda ser hasta incluso novedoso. No le veo ningún rastro de novedad, y yo creo que la pretensión del intelectual es desafiar lo anquilosado, lo viejo, el orden constituido. No importa, digo, más allá del espectro ideológico. ¿Quiénes eran los intelectuales en el mismo sentido del neoliberalismo de los 90, por ejemplo? Acá en la República... Grondona era uno. Mariano Grondona, sin duda. Grondona, sin duda. Sin duda. Por eso... Sin duda. Por eso yo creo que La Nación intenta... El diario La Nación intenta buscar ese espacio, ¿eh? Se me ocurrió tantear ese espacio. Se me ocurrió no sé, Fernández Díaz, pero no es un tipo que viene es un pensador. Y en los 90 había un tipo que tenía muchísima formación, que era un pésimo comunicador, que era Álvaro Alzogaray. O sea, Menem apoyaba y le daba sustento a su discurso en la línea que trazaba primero Álvaro, pero después María Julia, fundamentalmente. Y ahí había una línea. Entonces... Acabo de decir que está tampoco es. No. Hay una cosa maravillosa, después que estuve viendo, leyendo el otro día, y le comentaba a Carlos Heder también, que están con el tema del populismo industrial. Y que la tragedia de la Argentina fue la sustitución de importaciones, ¿no? Que en realidad es la vieja patria oligárquica, ¿no? Esa generación que pensó al país como una colonia próspera de Inglaterra, y que es, dejen al campo hacer, ¿no? Claro. Digo, que no haya desarrollo industrial, porque no necesitamos, en realidad, aunque el campo produzca, vacas y con lo que vendemos, Exacto, digamos, vaca, trigo, trigo, vaca, ahora es soja, digamos, ¿no? Pero, y hay, pero tienen, están enloquecidos, porque se lo leía a Esper, pero también a dos o tres que escriben ahí en La Nación, volviendo sobre ese eje, porque puede ser que haya, de parte de este bloque de poder que expresa La Nación, un intento de apropiación del gobierno de Mauricio Macri. Eso sin dudas, ¿eh? Exacto. Lo hemos visto en varias editoriales sobre temas en los que marcaba punta. Sí. Sí, sí, sí, tal cual. O le marcaba el camino u operaba en función de cosas que se sabía que iban a ocurrir en las próximas horas en materia de política de Estado. Me encantaría saber quién escribe las editoriales del diario La Nación. Las editoriales sin firma, ¿no? Que salen claro. Como... lo la editorial, propiamente dicha. Exacto. Que es el norte ideológico, digamos, ¿no? La línea editorial trazada, pero a su vez es claramente de una doctrina. Pero ¿no tenés la sensación de que el gobierno en algún momento se va a pelear incluso con ese sector? Yo no sé si entra perfecto el gobierno de Mauricio Macri dentro de lo que efectivamente dijiste algo muy polémico, ¿eh? Dijiste algo muy polémico. Yo te daría un montón de gente que diría en este momento sí. Sí, que no se van a pelear, sino que no. Tal para cual, y que es lo mismo una cosa que la otra. Comparto igual tu... No, yo también creo duda, que puede haber un... Ahí puede haber, ser. ¿No? Sí, porque sí. Es más grosero, me parece, el macrismo. Incluso es más... creo que está dominado más por un pensamiento práctico, si se quiere, que lo que se expresa bien en La Nación. Claro. Obviamente que uno no tiene por qué aclarar que están las antípodas, ¿no? Del pensamiento del diario de Mitre y de Saguier. Pero no deja de ser una corriente de pensamiento histórica en la Argentina. En el tema económico y en la cuestión que hace a lo que llaman el déficit fiscal, por derecha cuestionan al gobierno pidiendo que eliminen empleo público. Bueno, lo comentaba Heller ayer en el Centro Cultural. Elimina empleo público, se reduzca inversión en salud, en educación. O sea, por derecha lo critican. En la reunión Tinelli Macri, por derecha, cuestionaron al presidente muchos medios, muchos de estos sectores. ¿No será también un intento, una operación por poner a Macri en un lugar un poquito más accesible, más... Ningún gobierno a los 7 meses pretende que le peguen por izquierda y por derecha. Igual yo creo que estos tipos van a inventar el agua artificial, ¿no? Porque es muy curioso que pretendan que el año que viene es un año electoral, es un año político. Obvio, ¿sí? Y clave para el gobierno. ¿Cómo pueden pensar que un presidente va a ganar popularidad, la popularidad necesaria para el año que viene contar con una ventaja legislativa y componer su bloque legislativo con candidatos propios, aumentando el gas, la luz, el agua, la carne, la leche, el aceite? ¿Dónde leyeron que un presidente que esas cosas les haga aumentar los precios es un presidente popular, querible, o sea un proyecto? La verdad que yo no lo tengo tan presente. Ni siquiera Menem. Menem asume en el 89, gran crisis, sociedad disciplinada por la hiperinflación, todo lo que sea. Pero Menem, desde el 89, 90 fundamentalmente, hasta el 95, hizo y deshizo, destrozó el Estado, privatizó y qué sé yo, pero no tenía en lo que atinente a cuestiones tarifarias, en lo atinente a cuestiones de consumo masivo, por lo menos en esos cuatro años, no se veía la crisis. La laburó políticamente, digamos, pero no hizo esto que está haciendo Macri, ¿eh? Macri, Aranguren, bueno, todos los amigos. Habría que ver qué creen, cómo van a llegar ciertas variables a ese momento, pero más allá de eso, la pelea claramente es comunicacional. Y la asignación de responsabilidades respecto a la realidad que estamos viviendo. La expresión de eso hoy es la herencia recibida. Hay que ver qué es lo que va a ser a futuro cuando las cosas sigan saliendo, como la historia dice, porque en ningún momento de la historia esto funcionó para los sectores populares. Bueno, después de esta linda y bonita página de discusión interna que hacemos pública, despedimos a la gente de 360 que se despide hasta mañana a las 9 de la noche. Chau 360, gracias por estar allí. Nosotros seguimos hasta las 12 de la noche en AM 1030 del Plata, después de esta tanda. Como te andaba.

Buenas noches, habla Héctor de Barracas. Es para decirle al apreciado periodista que es raro que la legisladora Ocaña no haya dicho absolutamente nada con relación al reintegro de parte del gobierno a las obras sociales, puesto que fue ella la que denunció hace años atrás el saqueo de los sindicalistas con relación a las obras sociales. Muchísimas gracias por escuchar. Buenas noches. Hola, caballero, desde Neuquén. Mañana el ruidazo a las 20 en el Monumento San Martín. Saludos a Buenos Aires. Sí, mi nombre es Silvina de Barracas y quisiera contarles que la unidad básica que está ubicada en Chile y Salta, en Capital Federal, fue destrozada. Acabo de ver las fotos en las redes sociales. Cada día estamos peor. Bueno, nada. Gracias. Buenas noches, habla Mabel de Brazotegui. Brazotegui va a estar de pie mañana a las 20 horas, el ruidazo en el centro, calle 14 y 148. Gracias. Hola Magallanes, disculpe caballero, mañana ruidazo, estación Lanús, 19 horas. Germán, muchas gracias. Como tu amor, pero el río un día a la playa al fin me lo volverá, pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz sin tus alegrías. Te recordaré en mi soledad, en el nido aquel que quedó sin luz cuando comprendí que ya no eras mía. Tema, Sí, pero es una letra que habla de una época que ya pasó, ¿no? El tipo tira el pañuelo al río nada más para ver cómo se hunde. Así despilfarramos el gas. Buah. Así se mezcla todo. Gracias a la recepción que se han comunicado. Le quiero agradecer también a Luis Antonio Palmeiro, ¿sí? Ex embajador del Renatea. Dice: estimado Roberto, soy Luis Palmeiro, abogado laboralista y de los trabajadores del Registro Nacional de Trabajadores y Empleados Agrarios. Como sabrán, los trabajadores del registro de todo el territorio del país vienen siendo despedidos con la llegada del nuevo gobierno y el arribo a la conducción del organismo de Jerónimo Venegas. Sin embargo, luego de varias presentaciones judiciales, hemos podido obtener algunas sentencias favorables que impiden el desmantelamiento total del registro. No escapará tu conocimiento que el Renatea fue creado junto con la sanción del Estatuto del Peón Rural y durante la gestión 2012-2015 produjo la registración de más de 154.000 trabajadores. Y fueron detectados numerosos casos de trabajadores agrarios en situación de trata de personas y trabajo infantil, entre ellos los referidos a Ramón Puerto y la familia de Luis Miguel Echeverre. El desguace del organismo tiene como propósito eliminar todo obstáculo entre las patronales agropecuarias y su poder frente a los trabajadores agrarios. Sin control de ningún ente estatal, las corporaciones agrarias, especialmente la sociedad rural, que participa actualmente de la gestión del registro, irá por todos los derechos de los trabajadores del campo, incluidas las 8 horas de trabajo. Se trata de un nuevo favor del gobierno de Mauricio Macri, alianza estratégica que tienen con los patronales agroexportadoras y el propio Momo Venegas. Es muy importante la difusión de estos temas y los resultados judiciales obtenidos. Desde ya, Luis Antonio Palmeiro, gracias por el aviso. Te vamos a estar llamando, ¿eh? Vamos a contar las alternativas de estas sentencias favorables, digamos, a los trabajadores del Renatea y a describir un poco, ¿no?, este panorama donde se encuentra revalidada la figura de Momo Venegas después de haber sido uno de los que avalaba el trabajo esclavo en muchos lugares. Gracias a Bernardo Bexler, que nos manda su libro Fatalidad en el Paraíso, y a Ricardo Rajendorfer, nuestro gran amigo, que nos manda su último libro que salió por Sudamericana. Se llama Los Doblados, las infiltraciones del Batallón 601 en la guerrilla argentina. Los Doblados, esto está editado por Sudamericana, la firma de Ricardo Rajendorfer. Desde ya eso es garantía de muy buena lectura e información. A Rubén Matesán le agradezco también su libro Yosotros. Gracias también por este material, y a la gente de La Pulseada que nos mandó su revista, cuyo título principal es Vivir en Rojo, Exclusión y Falta de Oportunidades, cómo llegan los trans a la prostitución y cómo se organizan para hacer valer sus derechos frente al atropello policial, una recorrida a pie por la zona roja de La Plata, título principal de La Pulseada. Muchas, pero muchas gracias. Roberto. Sí, dígame. No, queríamos periodismo, simplemente, servicio, periodismo, servicio. El otro día, bueno, vamos a dar una receta a mañana de cómo cocinar un bizcochuelo sin manteca, sin aceite, y consejos para superar la crisis. Y esta noticia es importante para que lo tengan en cuenta los oyentes de Radio del Plata. La leche de cucaracha es 4 veces más nutritiva que la leche de... tradicional. Es real la noticia. Vamos a aportar un poco para crisis. Entonces, tengan en cuenta ustedes que cuando abren el cajoncito de la cocina, de los cubiertos, es ¿dónde, como... ¿Dónde salió eso? Nada, me está cargando. Infobae, la leche de cucaracha, el superalimento del futuro. Señor, entonces vamos adaptándonos y el periodismo hace servicio. Entonces, usted cuando abre el cajoncito de los cubiertos y entra en toda una revolución de cucarachas que tienen todos los hogares kirchneristas. No me gusta. Señores, entonces usted dice que no hay que matarlas. No tiene que... No ordeñar. No le dio ordeñar. Que lo ordeñe. Porque le digo, porque... Primero porque mire llegar un macho. ¿Cómo se ordeña? Pero después le digo porque... ¿Cómo se ordeña una cucaracha, señor? ¿Cómo se ordeña una cucaracha? Que no, le dije... ¿Sabe qué pasa? No es que hay que ordeñar la ubre de la cucaracha que no cuenta con ubre. Después le voy a contar una intimidad sexual de la cucaracha. Le quiero decir una cosa. Lo que es... ¿Usted hace como un licuadito, pone mucha cucaracha, y luego le pone, señores, lo que explica la nota de Infobae. Entonces digo, ¿no es seco eso? ¿No es seco? Pone, no, pero es muy nutritivo. ¿Usted que le gusta comer sano, Colombia? Bueno, eso está en línea con una de las noticias más importantes de la televisión pública, de los informativos de la televisión pública de las últimas horas, que es lo dañina que es la manteca para la salud de las personas. En Dinamarca salvaron vida, lo vi yo, que era el Zócalo. Sí, señor. En Dinamarca, que bajó el consumo de manteca, salvaron vida. Y ahora digo yo... Nos complementamos con Magallanes en información, pero es extraordinario. Pero es extraordinario porque hacemos periodismo, Caruso. Entonces falta, ya le digo... Falta, se sabe mi apellido, ahora es increíble. La leche de cucaracha es 5 veces más nutritiva. 4, le agregó ya una vez. Porque se le descubrió ahora en este último segundo una propiedad más. Es como Lázaro Báez. No se puede. Entonces, todo lo que están ahí y que la ven cuando duerme, que la ven caminando por las paredes, adóptenla. Adóptenla, simplemente un servicio para los oyentes de Radio del Plata. Bueno, no vende la tablada ahí que debe andar ahí, durmiendo sobre un colchón de cucaracha. No, me lo imagino, todos los quineritas son así. No, eso, mire, no, yo no lo voy a permitir. No, yo no quiero estigmatizar a nadie. Estigmatiza, pero a mí no me gusta. Es como si yo dijera a todos los magritas tal cosa, no, qué sé yo, los magritas son un problema, cada uno que quiera. No, tienen cosas bastante culeras. Usamos camisas celestes. Sí, eso es cierto. Sin corbata. Eso es verdad. Con saco. Sí. Y hablamos en diminutivo cuando hacemos daño. ¿Y las chicas? ¿Eh? ¿Cómo? Eso para que duela poquito. Para que duela poquito. No te va a pasar. Yo te avisito, ¿sabes? Es una barbaridad. Estamos al aire. Yo creo que debe avisarle que estamos al aire. Sí. Y es cierto que aparte cada vez nos escucha más gente y quedamos cada vez más en evidencia. Sí. Quiero que lo sepa eso. ¿Le puedo decir algo a todos los bigotes que fueron ayer? Porque todos tenían bigotes los ayer. ¿Le puedo decir algo a todos los bigotes de ayer que fueron al Centro Cultural de la Cooperación? Te bailé en el balcón, bigote. Entonces, te canté Gilda, te bailé en el balcón. Encima te saco que hoy es un día peronista. Y te digo, hoy, un día de sol, en el 2016, hoy es un día Cambiemos. ¿Sí? Llévatelo. En momentos de incertidumbre, hace falta un caballero nocturno. Caballero nocturno. Hasta la medianoche, en Del Plata.

las 12 de la noche. ¿Qué te parece, Pablo, si repasamos algunas de las convocatorias para mañana en este ruidazo, cacerolazo en contra del tarifazo? Cómo no, seguimos en la capital federal, en la comuna 8, Cruz y Guaminí, Delfín Gallo y Murguiondo, Cruz y La Fuente, en el Coto de Lugano 1 y 2, Montiel y Goleta Santa Cruz. En la comuna 9, ya lo habíamos mencionado, Rivadavia y Carué, Alberdi y Murguiondo, Alberdi y Escalada. En la comuna 10, Rivadavia y Mariano Acosta. Allí harán una caminata hasta La Carra, Jonte y Benito Juárez, una caminata hasta Lope de Vega y Avellaneda y Bahía Blanca. La comuna 11, Nazca y San Blas, Boyacá y Juan B. Justo, Luis Viale y Terrada, Pedro Varela y Sanabria, Nazca y Jonte. En la comuna 12, Monroy y Triunvirato, Congreso y Holmberg, Balbín y Tronador. En la 13, Álvarez Tomás y La Croce, Cabildo y Crisólogo Larralde. Comuna 14, Fitzroy y Gorriti. Comuna 15, Escalabrín, Ortiz y Corrientes, San Martín y Juan B. Justo. Muy bien, bueno, recordamos, no se queje si no se queja, Mañana tienen la posibilidad de manifestar y expresarse desde las 7 de la tarde en estos puntos que ya estuvimos citando, también desde su casa si quieren, con ruido, con matraca, con monet, con lo que sea, pero bueno, a decir claramente que con estas tarifas o con este nuevo cuadro tarifario que intenta el gobierno, en realidad lo único que se genera es mayor exclusión e imposibilidad de hacer otras cosas, digamos, ¿no? Me parece que mañana es otro día clave. Funcionó, me parece a mí, muy bien el primer cacerolazo. Es una expresión cívica, es una expresión democrática. A nadie debe poner nervioso, sobre todo a aquellos funcionarios de gobierno. Por el contrario, lo que sería bueno es que abran la oreja a lo que la sociedad argentina les está diciendo. Me interesa y me interesa, lo veo entrar a Alberto Flores. Alberto, ¿cómo anda? ¿Qué dice? Buenas noches. Muy bien, viejo, muy bien. Muchas gracias por este espacio. Y quiero, acá me alcanza un papelito, el pibe Ramil, que me dice que va a estar tocando con su agrupación musical Naranjos, sí, en una fecha solidaria este domingo en el Auditorio Este. Toca la de Leo Valdés, la Bersuit Bergarabat y Naranjos, entre otros. Esto es a beneficio. El domingo a la tarde. La velada de Ramil, ¿eh? Así es, el pibe Ramil. Ahora, ¿me deja decir una cosita, Alberto? Sí. Me había olvidado. ¿Cómo no? Mañana va a estar acá Marco Cittadini, ¿sí? En la conducción de Caballero Nocturno. Yo voy a estar saliendo por teléfono el día viernes. Sí. Sí, el día viernes, porque vamos a estar entrevistando al presidente Rafael Correa, al presidente ecuatoriano. Así que vamos a estar desde allá, desde Ecuador, hablando sobre las alternativas de esa entrevista, que seguramente después todos los oyentes de Caballero Nocturno la van a poder seguir. Ojalá que salga buena. Eso quería avisar, ¿viste? Porque si no, después me olvido y no aparezco. Y quisiera que te dijera, ¿dónde está? Bueno, es eso. Vamos a tratar de hacer esa entrevista y después vamos a compartir con todos. Lo felicito, viejo. Muchas gracias. Y permítame también dedicarle esta zamba que vamos a presentar hoy a la doctora Carolina Ramil, que cumple año. Ah, ¿eh? Muy bien. Y también vamos, acá el pibe Ramil le quiere dedicar a Valeria, por 15 años de amor, esta justamente hoy, esta canción, que es la zamba del cantor enamorado, de Hernán Figueroa Reyes, un pibe que se nos fue tan jovencito, tenía nada más que 36 años, se nos fue un 5 de febrero del 73, salteño, y esta zamba que no tiene igual. Hernán Figueroa Reyes por Radio del Plata. Dale, pibe. Fue testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del bosque con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Por el viejo río en noche estrellada, quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizás puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del bosquín con mi guitarra cantora. Y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Hernán Figueroa Reyes, por el aire de Radio del Plata en este programa gentil y maravilloso llamado Caballero.